la mesa, en cambio, lo que ha querido es abrir. Sí, denme unos minutitos. Sí, en la oficina espéreme unos 5 minutos. En la maternidad, por favor. En la maternidad. Y sí, pues estoy la gente de Solanda, el doctor Chamba. Él es igual que los artistas, toca cualquier sobrevivir. Bueno, el día viernes, como digo, se realizó esta mesa de trabajo. Parece que hubo bastantes incidentes, porque ustedes saben, hay un, o sea, ya se empiezan a notar las diferencias, digamos, de propuestas de trabajo, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha llegado a acuerdos y el 3 de junio arrancaría nuevamente el proyecto, digamos, de espacio público y cultura, en donde igual hay que hacer actividades, pero esta vez de danza, de teatro y todo eso. Entonces, con toda la experiencia del año pasado, obviamente este año tiene que ser mejor, digamos, o tiene que ser manejado de alguna otra manera que se pueda, digamos, canalizar mejor. Eso les va a venir exactamente a informar el Guacho Barreno a las 11 de la mañana. Hemos quedado así, con Carlos, que estuvimos ahorita en oficina, hemos hecho las llamadas y hemos quedado de esa manera. Ahora, la concejal en ese sentido también les pide disculpas que el día de hoy no ha podido estar porque está en la reunión igual de Bandas de Paz, que es otro proyecto de cultura que estamos impulsando, ¿no es cierto? Y ahorita se han hecho estas reuniones, está el Guacho también reunido allá. De ahí Luisa parece que tiene que irse a otro lado también, pues no puede venir ella. Pero por eso le hemos pedido a Guacho que venga él a informar, como él obviamente es director de Cultura y Espacio Público, informarles exactamente las cosas y pueden hacerle a él todas las preguntas del caso para ir encaminando. Ustedes ya tienen experiencia en este proceso, o sea, yo creo que más bien eso ya tiene la cosa clara, ya podrían, no sé, armar una hoja de ruta en otro sentido, no sé. Pero como digo, la noticia es que el 3 de junio arrancaría el proceso, quiere decir que estamos a 2 semanas como para prepararnos, como para organizarnos. Creo que es un tiempo prudencial, digamos. Eso quería informarles, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa, porque... Sí, tengo una pregunta un poco para el concejal. Sí, claro, con respecto al proyecto de propuesta de metodología para la construcción de las políticas públicas y culturales. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto? Mira, nosotros hemos hecho planteamientos, inclusive de reestructuración de la misma secretaría, digamos, ¿no es cierto? Hemos tenido diálogos que desde hace un año que nosotros informamos, en donde, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el planteamiento de la estructuración de la construcción de políticas, ahí es cuando creo que aquí mismo, no me acuerdo, les pasamos un informe incluso en donde el secretario, que es, digamos, el brazo ejecutor del alcalde, el que debería liderar este asunto de la construcción de políticas, manifestaba que no hace falta hacer políticas de cultura porque las políticas de cultura ya están en el mundo. ¿Sí se acuerdan? Eso conversamos. Entonces, nosotros hemos estado planteando ese tipo de situaciones. Ahora, tenemos nosotros un plan a partir del mes de agosto, más o menos, que estamos queriendo hacer una serie de seminarios, congresos, para justamente aterrizar esas cosas. O sea, yo creo que ya la gente, los actores culturales, los gestores culturales, están también en otras instancias, ¿no? Al principio, por ejemplo, plantear dentro de la mesa la situación, por ejemplo, de lo que siempre se ha planteado, los derechos culturales, por ejemplo, caía como un bombazo aquí. O sea, decían, no, pero lo que nosotros queremos es trabajo. O sea, eso es lo que ha pasado aquí. O sea, yo no estoy hablando ni una coma más ni una coma menos de nada. Entonces, yo creo que también había que buscar también las otras instancias de conexión para nosotros poder hacer también un trabajo aislado. Hemos tenido acercamientos fuertes con el Ministerio de Cultura mismo, tuvimos una reunión con la ministra, estuvimos con la ministra de Patrimonio, yo tuve también una conversación extra con el presidente de la República, en donde, claro, no hay una... O sea, nosotros podemos hacer, digamos, muchos planteamientos. Les cuento algo, tuvimos una reunión en donde fuimos con la Asociación de Artistas a hablar con el ministro, digamos, con el secretario asesor de, con Efraín Villasís, de la presidencia, en donde él hacía notar, y te digo así, él hacía notar que las cosas, o O sea, todas las propuestas que queremos, queremos construcción de políticas, dicen, no tenemos que esperar del municipio, no tenemos que esperar del Estado, sino nosotros tenemos que hacer las propuestas, ¿ok? Hablamos de la cuestión, por ejemplo, del seguro de los artistas, ¿no? Dice, pero ustedes pongan hagan el planteamiento, o sea, de la profesionalización de los artistas. ¿Quién pone los estándares de profesionalización? Los artistas. ¿Cómo, a qué nivel está la vara, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo calificamos a los artistas? ¿Cómo calificamos a los gestores culturales? O sea, ¿cuál es el planteamiento? Eso, o sea, hay indicios, hay organizaciones más bien particulares que han trabajado alguna cosa, digamos, pero no se ha logrado hilar estas cosas. Entonces, como digo, nosotros estamos previniendo inclusive una especie de secuencia a partir de agosto, ¿no es cierto?, con recursos y todo para poder realmente trabajar esto, porque es un asunto intelectual, es una cuestión intelectual, o sea, no, o sea, aquí digamos estamos hablando de cosas operativas, pero ya el asunto de construcción de políticas, no sé si necesitaremos inclusive unos 2-3 días de encierros, cosas así, en donde se pueda, o sea, quién se puede pagar eso, o sea, para hacer una cosa realmente sostenida, ¿no?, y que se pueda plantear, que podamos tener espacio para debatir y todo eso. Entonces no es tan sencillo, digamos, no es tan sencillo, o sea, no todos los gestores y actores culturales, digamos, la mesa se ha mantenido con este horario de los martes 10 de la mañana, bendito sea Dios, digamos, o sea, y o por el compromiso de pocos, ustedes saben que ha venido gente, se ha ido gente, que no, que sí, que entonces esto se ha mantenido, este espacio se ha mantenido y hay que seguirlo manteniendo, pero creemos que para construir una política no podemos discutir en 2 horas, o sea, en 2 horas podemos hacer punteos. O sea, ¿qué mismo hacemos, digamos? Entonces nosotros lo que hemos visto, al menos en esta parte, es que al menos las acciones, los asuntos operativos, que vayamos afinando. Cuando yo le invité inclusive al compañero Gonzalo Banda, que es empresario, dueño del Año Cancho Peña, justamente cuando conversamos con él era para que también puede él poner el asunto este empresarial también. Tenemos otros compañeros que han estado también viniendo a la mesa, digamos, para que pongan también estas visiones. No sé si ustedes, ¿no es cierto?, en esta vez o en este tiempo se puedan plantear, pero ese planteamiento lo tienen que hacer ustedes, o sea, lo tienen que decir, bueno, vamos a hacer, ahora sí vamos a empezar la construcción de las políticas, o tenemos estos bosquejos, tenemos estos punteos, y empezamos, ¿no? Entonces, ustedes nos dirán, si de pronto no es en agosto, podemos hacerlo en julio, ya dependerá, ¿no? Dependerá también de la disponibilidad. O sea, eso les digo, o sea, dentro del municipio mismo como institución, tenemos noticias, no sé si ustedes tienen contacto con Ullauri. Él dice que tiene algo trabajado. No sé si ustedes saben algo de eso. ¿Con quién lo trabajó? No sé. ¿Con Nelson Ullauri? Sí, lo que nos informó. Sí, sí, conozco la pregunta que acabas de decir. Quiero que nos ayudes también con las dos cuestiones. Nosotros enviamos un oficio como mesa para lo del inventario público, para ver si existiera inventario del espacio público para nosotros poder gestionar ya directamente los proyectos sobre espacios, sobre el territorio nacional concreto. Si no, los proyectos quedan sin sustento y es la razón por la cual nos ha necesitado gran parte de ellos. La segunda es que nosotros estamos gestionando los espacios para poder reunirnos. ¿Nos pueden asegurar que el próximo martes no vamos a tener inconveniente con utilizar este espacio? Y también hubo un ofrecimiento del Centro Cultural de Carmen Carrión. Estamos gestionando también, justo en la línea de que tú acabas de comentar, de cómo vamos a ir proponiendo las cosas. Nosotros también queremos generar mesas de diálogo colectivo y hemos pensado hacer un encuentro en Carmen Carrión. Aprovechando la propuesta, porque tú nos hiciste la última vez, esta propuesta de que presentemos un proyecto para allá. Y lo que tú decías de Nelson Ullauri, es un contrato que se subió al comprar de compras públicas y fue adjudicado tiempo de acción social, ligado a la red cultural del sur, y ellos presentaron una propuesta de metodología de la construcción y está aceptado el producto, en el cual proponían mesas de diálogo al interior de la institución municipio de Quino. El inconveniente fue el día que se presentó esto, porque hubieron dos cuestionamientos puntuales que yo les hice. El primero era con respecto a la metodología. Ellos habían determinado que existían 900 actores culturales alrededor de la ciudad de Quito, y yo les pregunté, o sea, si es que les preguntaron a las artistas, los tuvieron algún otro tipo de forma de evaluarlos, cómo les caracterizaron como tal, y aparte no tenían un universo, no sabían a qué porcentaje correspondían esos 900 artistas del universo que existen. Entonces, punto uno, que me pareció súper importante y en el aspecto metodológico, y el segundo punto es no toman en consideración la ley orgánica de participación ciudadana. Entonces ahí establece cómo son los mecanismos de participación y cómo se construyen las políticas públicas. Y eso no fue considerado. Todo fue puesto para que se debata al interior de mesas, en las cuales iba a estar el Ministerio de Cultura, iba a estar el municipio de Quito, las autoridades y representantes, no se le iba a consultar a la ciudadanía entera. Claro, de hecho, verás, uno de los planteamientos iniciales o de las mesas primeras que tuvimos aquí en presencia de actores como Juan Muyo, inclusive estuvo por aquí, ¿no? Juan Muyo respaldando el proyecto y de hecho es una de las personas que de cierta manera sí nos ha asesorado también, digamos, o sea, el inicio empezamos tal vez enfocándonos con los grupos de danza, ¿no? En principio. Pero fuimos avanzando, inclusive nosotros hablábamos de construir el consejo consultivo, porque eso nos da la ley de participación ciudadana, digamos, ¿cierto? O sea, cómo encalar, yo inclusive había hecho avances con el mismo ministerio, porque todos los ministerios necesitan un consejo consultivo, ¿cierto? Pero claro, como estábamos aquí en el municipio, queríamos primero trabajar acá, pero todas esas cosas, digamos, se han ido bajando. A mí me satisface sobremanera que volvamos a poner en el tapete estas cosas, porque realmente para eso se generó la mesa, ¿me entiende? Entonces, en eso hay que seguir tirando líneas. Yo creo que podemos, más bien no, que nombren ustedes una comisión de unas 3-4 personas como para hacer una propuesta en este sentido de la construcción de las políticas y poder poner un cronograma de trabajo, ¿me entiendes? Para poder ir viendo también las instancias en las que nosotros podemos ir también recurriendo para citar, porque nosotros ahorita tenemos la posibilidad, la mesa de cultura conoce el Ministerio de Cultura también, entonces podemos nosotros citar también gente del Ministerio de Cultura acá, o sea, para poder hacer una mesa de diálogo, digamos, en ese sentido, o sea, no hay dificultad. Como digo, la existencia de ustedes ha sido súper importante y ha demostrado desde funcionarios ¿qué les puedo decir? Funcionarios menores o de mandos medios hasta los funcionarios altos que se han quedado con la boca tapada, porque ¿qué es lo primero que dijeron? Es difícil trabajar con los artistas, jamás se van a sentar los artistas, jamás se van a sentar los actores, los gestores culturales a conversar, y esto ya lleva un año y medio y sigue existiendo y seguimos trabajando, entonces eso ya es una carta de presentación fuertísima, ¿me entiendes? O sea, eso ya tiene un aval. De aquí sí, felicitaciones a todos los machos que se han aguantado hasta el final, bestial, pero ya es momento, yo también creo que de echar el salto cualitativo también en ese sentido. Y del otro que tú decías, del asunto de la Benjamín Carrión, eso está aprobado. Por ejemplo, ahora que viene el guacho puede disponer eso, porque él es desde el Ejecutivo. Entonces él habría más bien que cuadrar ese asunto para ver cómo se hace la transición, quién se hace responsable, todo este tipo de cosas. Hay una directiva también aquí de la mesa, o si no hay una directiva, se nombra una comisión que se haga responsable, ¿no es cierto? Habría que ver ahí también para no caer en esas tentaciones de desadueñarnos los espacios, sino que sea democrático, que se pueda utilizar entre todos. Entonces, en eso habría que planear también. O sea, yo creo que todas estas cosas tienen que tener un plan, ¿no es cierto? Un plan, una razón de ser. Ahora, a mí me. Ahorita que está Dolores, también yo quiero comunicarles algo. El día domingo, sábado estuvimos contigo, ¿no? El día sábado, en la ferroviaria alta, la compañera presenta un proyecto y lo presenta y a mí dentro de la actividad que hace, pone también, dice, con el apoyo de la Mesa de Cultura y Espacio Público, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vemos con más allá de con buenos ojos, de que hay coherencia, ¿no? Hay coherencia de trabajo. Y la propuesta de ella en este sentido dice, hay espacios públicos que están botados, y de hecho ella se está apropiando de un espacio público, digamos. No apropiando, pero en el sentido de realizar cosas, ¿no? Bueno, más claro, se está adueñando del espacio público, está con los de la tercera edad, con los niños trabajando, ¿me entiendes? Y claro, o sea, en ese sentido también nosotros regresemos a mirar al entorno, o sea, hay muchos lugares que están botados. Entonces, tienen el apoyo, ya va caminando, es la mesa, están con la concejala, la administración tiene que dar respuesta. O sea, nosotros hemos logrado poner, digamos, a las instancias de alguna manera en alerta, y en muchos de los casos prácticamente ya tenemos un sí antes ni de pedir las cosas. Eso ya se ha logrado, o sea, ya estamos logrando en algunos proyectos que, o sea, sí, sí, ya de la mesa, sí, sí, pasa. Entonces, eso es importante. O sea, claro, la lucha es colectiva, ¿no? Si no estuviera este espacio, o sea, volvemos a la misma práctica de antes, ve, yañito, no sé, o sea, y tal vez que sí, que no, pero la mesa ya tiene un sostén, ya tiene un peso. Eso, como digo, se seguirá conversando, seguiremos creciendo en esto, ¿no es cierto? Me encantaría seguir con ustedes, pero tengo un grupo de gente de Solanda que quiere votar al de Avalúo de Catastro, entonces. A ver, dos cuestiones, ya que mencionas de una comisión, pues sería como un compromiso, por lo menos tener una vez a la semana una reunión con ustedes, como representantes de la Comisión de Espacio Público, o sea, porque ha habido también algo tan constante, una reunión, y literalmente también debería ser también con Guacho Barreno, o sea, como que no hay esa vinculación completa, o sea, sería de coordinar tiempos, o sea, para dar continuidad y en realidad estar todo el tiempo trabajando en conjunto, como lo que se esperaría, ¿no? Me parece que en lo personal creo que están desfasados de algunas cuestiones que hemos estado avanzando. Ajá. Pero sin embargo, o sea, necesitamos tener continuidad. Y una cuestión más y bastante concreta, que había pedido también el oficio, era el tema de qué pasó con la ordenanza de espacio público. Entonces, muy buen tema. Y entonces, y una propuesta re concreta sería que nos ayudes con el borrador, con lo que está, o sea, para nosotros es un respaldo, y que no pase lo que pasó con Secretaría de Cultura, que le pedimos que nos den el borrador de la metodología para la construcción de políticas culturales. Literalmente se hicieron los locos, dijeron sí, sí, sí, ya les vamos a dar, y nunca nos dieron. Entonces, o sea, decir que por favor nos ayudes con ese documento, e inclusive como una propuesta para nosotros sería, si es que hay que recoger firmas, o sea, recoger firmas para que se apruebe con un mecanismo de presión, de decir, nuestra meta va a ser recoger unas 1,000 firmas, entonces, pero que haya la voluntad política también en ese sentido de compartir ese documento, porque si no va a pasar otro año porque ya es prácticamente un año de ese documento, y hasta la fecha no se aprueba esa ordenanza. Así es. No, no, y en eso te digo, o sea, no es tanto hacer una mea culpa ni nada por el estilo, pero sí les puedo decir que hay un proceso también interno administrativo y también una dinámica que tiene la oficina desde la concejalía. Yo soy la persona encargada de la participación ciudadana, ¿cierto? Pero yo he presentado un plan, un proyecto de trabajo para todo el año, digamos. Ha habido algunas circunstancias que no han podido darme paso en algunas cosas. Por ejemplo, yo he planteado de trabajo, digamos, de acompañamiento a la mesa de cultura, ¿no es cierto?, con evaluaciones periódicas. Está todo, digamos, un plan ahí de trabajo, digamos. Y eso no se me ha aprobado hasta ahora, pero ya, por lo menos ya creo que el día de mañana me van a dar un ok. Yo tengo ese ok y yo estaría autorizado, digamos, a reunirme con ustedes. O sea, hacer un plan de trabajo con ustedes, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que me puedo comprometer ya en esto es que, no sé si nombran la comisión el día de hoy, a mí me interesa mucho el tema de la construcción de las políticas, o sea, ese es el asunto, o sea, sí está bien lo otro y de hecho vamos a hacer a la paz, pero si hay una comisión de 3-4 personas, o sea, les digo así, no, tampoco necesitamos que pueda, o sea, fuera de la reunión esta, ¿no es cierto?, tener una reunioncita semanalmente o cada quincenalmente para que pueda informar a la mesa. Yo con eso, ¿verdad?, podemos trabajar y puedo ya poner en el horario de trabajo, que sé yo, disponer unas 2 horas para en la agenda de la concejalía para yo estar con ustedes a 2 horas en esta reflexión. Yo quería opinar una cosa, Rafael. Me parece que el problema, más que llegar a hacer las políticas, es que la gente no entiende los beneficios que trae el arte a la comunidad, a la sociedad. Yo creo que hay que hacer una campaña para que se entienda el rol de desarrollo que tiene la formación del ser humano el arte. No solamente eso, porque bueno, entendemos que alrededor del arte se generan subculturas, tribus urbanas, un montón de formas de pensamiento, etc. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una campaña publicitaria masiva para hacer entender a la gente lo que es el arte. Está bien. Una campaña comunicacional. Fíjate. Yo quería pedir un favor. Nosotros dentro de la mesa, en una de las resoluciones, tratamos de visualizar mejor las cosas. Ajá. Aparte de lo que le ha dicho la compañera, si ustedes algún rato lo ven ya en últimas noticias, en la propaganda de la Ñucanchi, ya está. Es parte de la mesa de la cultura. En algunas de las programaciones de los compañeros ya está saliendo dentro de la cuestión de eso. Me había olvidado. Ya, pero lo importante, aquí tenemos un medio de visualizar. Ajá. ¿Con quién se habla? ¿De quién depende? Por favor, para... De una, eso verán. El quiteño, o sea, de hecho la cuestión de comunicación del municipio es más cerrada que, ¿qué les puedo decir? Pero ahí es donde ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué espacio? Y nosotros hacemos la gestión y hacemos reunión con ellos para ganarnos el espacio. Así es como hemos hecho las otras cosas, o sea, toca hacerlo, ese dato tirando a la oreja para que hagan, abran la puerta, porque no es... O sea, te pueden decir, ya, lo mismo que pasó con la radio, ya, no hay problema, sí, ya, después te dan las vueltas y te mandan fuera. Entonces, hagamos un plan de medios, una propuesta sí, para allá. Hay esto, hay la revista Culturas, hay la radio y algunas cosas. ¿Y qué, sabes qué pasó? Porque eso también se había pedido. ¿Pero qué es lo que se está tratando de transmitir en esto? Bueno, eso para tratar en el tema posterior, en una reunión. Yo tengo una propuesta, pero espera, aquí creo que hay un medio. La idea es del espacio. Hay muchas cosas que se puede hacer. El despacho de la Costa de la Reforma. Como dices, el culturizarse, podría decir, a la ciudadanía. Que en todo caso, regreso. Regreso, hermano. O sea, no sé, te escucho a ti. Quiero hablar. Yo creo que desde el momento que me he reunido con la mesa, yo he planteado de que la mesa sea amplia, pluralista, libre de ideología, con un solo proyecto común. La mesa es una oportunidad para liberar tensiones entre la sociedad y el Estado, y el mercado. Entonces, a mí me parece magnífico que tu presencia aquí, porque ya no estamos viviendo como sujetos y trabajadores de la cultura y no como salvajes, porque eso de que la gente pensaba de que los artistas no se pueden reunir para un proyecto común me parece una actitud estereotipada para sentirnos a nosotros como el último otro de la película, ¿no? Nosotros somos ciudadanos, podemos hacer participación ciudadana, tenemos mentalidad, sentimiento, acción. Y esa sensibilidad que tenemos también nos hace sujetos a tener mucha acción y pasión en lo que hacemos. Entonces, a partir de que he venido a la mesa y he escuchado a mucha gente, y yo considero de que sí es necesario nosotros los artistas y trabajadores de la cultura asentarnos en una base jurídica. Y esta base jurídica es los derechos culturales que nos establece la Constitución a falta de la ley de orgánica de la cultura. Y a través de esos derechos culturales y a través de los planteamientos de la Constitución debemos hacer una política pública. O sea, esa cuestión idealista de que los artistas sí somos, tenemos derecho y podemos y generar recursos, eso sí es cierto, pero también necesitamos una base jurídica, porque con esa base jurídica podemos decir necesitamos el seguro social, decir necesitamos espacio público para generar trabajo, decir, necesitar hacer manifestaciones, que no solamente es una cuestión de manifestación para hacer la chaucha, sino también para exhibir y construir la cultura nacional. Eso de alta, baja cultura, tribus urbanas, etcétera, son planteamientos y categorías ya pasadas. O sea, no hay una cultura baja, ni una alta cultura, ni una subcultura. Hay una cultura con diferentes diversidades, manifestaciones y expresiones. Entonces yo quisiera que se considere muy en serio la labor de la mesa y que aquí estamos dispuestos a colaborar para la construcción de nuestros derechos culturales y a ser partícipes de nuestro quehacer artístico en bien del desarrollo de la cultura nacional. Eso es mi planteamiento. Perfecto. Gracias. Yo quiero cerrar una citación y yo soy súper frontal, ya me conocen también en ese sentido. Cuando iniciamos, obviamente, la persona que estuvo jalando un poco, conversando y trayendo ahí a los compañeros, fue quién está frente de ustedes, ¿no es cierto? Luego pasó a una segunda etapa, digamos, en donde también la mesa debía soltar sus propios liderazgos también, ¿no es cierto? Y empezar el proceso. Entonces, en algún momento también la presencia tanto de Adrián como mía también como que un rato como que empezó a incomodar, ¿no es cierto? Manteniendo igual la relación de institución, pero nosotros también somos actores, pues yo también soy actor, ¿no es cierto? Entonces, hemos buscado tratar de ubicar la cosa para que la cosa se vaya madurando, o sea, y en sí se vaya madurando. Entonces, yo pienso que este proceso sí se ha hecho. O sea, yo ya siento, percibo, y lo que les escucho, o sea, percibo que sí ha avanzado. O sea, el pensamiento ha avanzado, la reflexión ha avanzado, ha subido. Entonces, eso es súper importante. Entonces, ahora yo creo que ya podemos plantearnos este tipo de cosas con mayor claridad, porque al principio como que sí teníamos la idea de que algo hay que hacer en ese sentido, pero el cómo todavía no estaba claro. Entonces yo creo que ahora podemos armar este equipo, como digo, ¿no? O sea, que puede trabajar a la vez, la mesa está en la parte operativa haciendo, porque cierto es, o sea, necesitamos también comer, pues necesitamos fortalecer también ese otro lado, pero también necesitamos ir produciendo pensamiento, ¿no es cierto? En este caso, en la mesa, por ejemplo, ya ha hecho aportes acá, compañero, que ha estado desde el inicio, aportes en el mismo plan de desarrollo de la ciudad. Entonces, yo les dejo planteado esto y les dejo, digamos, en ese sentido, o sea, pero no quiero que lo noten que yo no he venido por resentimiento, no, nada de eso, sino más bien he sido por dejar que el proceso fluya para que no, o sea, no se sienta, digamos, y no hemos querido caer en esa típica, porque eso es lo primero que dijimos, aquí no va a haber directivas, ¿no es cierto? Porque eso fue uno de los planteamientos, no, aquí no hacemos directivas, porque claro, después hubiese parecido de que claro, la mesa está ahí, el Rafael, y claro, y después termina, con el respeto a las damas, termina el hijo de puta, ¿me entiendes? Entonces esa nota no, conmigo no va, o sea, aquí es la construcción comunitaria, la construcción colectiva, el pensamiento colectivo. Yo soy partícipe de la dirección colectiva, ¿okay? Aquí no hay ni más ni menos, aquí todos sumamos. Y esa es un poco la idea y la visión con la que inició esto. Entonces, ya hemos ido notando, ya vamos viendo, ya vamos conociendo, ya vamos entrando en esta dimensión. Y eso es lo que queremos hacer. Y en eso, digamos, estamos todavía a tiempo, tiempo necesario, hay las coyunturas necesarias para hacer las cosas. Y vamos a avanzar en eso. Discúlpame, David, en verdad que los manes están que... Lo que pasa es que lo que quiero recordar el compromiso también de ustedes, porque siempre se nos ha comentado que las cosas que se van haciendo, pero nunca nos envían el texto. Por favor, que nos ayuden. Ya, ok, vamos a mejorar eso en... Como digo, yo ya vuelvo, voy a hacer esta cuestión y regreso, ojalá podamos hacer algunos compromisos ya blanco y negro. Pero este compañero, no, este. Lo peor de todo es que no me sorprende quién fue, güey. O sea, ya te estabas tardando, güey. Bueno, compañero, yo ahorita, o sea, esto que decías es algo cierto, ¿no? Porque siempre están viniendo acá, nos dicen lo que se va a hacer, nos dicen cómo está planteado y todo, pero nunca nos hacen llegar las bases, nunca nos hacen llegar la formativa, nunca nos hacen llegar el texto, lo que hablamos de la consultoría, lo que se hablaba de los proyectos. Entonces nosotros también deberíamos exigir que esos compromisos de parte de la concejalía, de parte de la dirección de cultura, se cumplan. Para nosotros, si bien es cierto, hemos estado un año y medio como mesa, pero trabajar sobre algo concreto, trabajar sobre un movimiento, fuera de las cosas que ya estamos trabajando. Eso es, compañero. Entonces, ¿qué mandó? ¿Mandó qué? Sí, me pidió que asuma un poco, que va a intentar llegar. Y en todo caso, bueno, para organizar un poco la reunión y para plantear un orden del día, bueno, fue un poco extra del orden del día lo de Rafael. Esto en vista de que literalmente pasó eso, que el día viernes le encontramos a la concejala que salía de la reunión y le exigimos, fue una cuestión fortuita con Bolívar, y le pedimos que deje dejarnos plantados. Entonces, es por eso que hoy día se comprometió a venir. En todo caso, dice que va a venir Guacho Barreno. Voy a hacer un resumen de la reunión anterior y para luego plantear el orden del día de hoy. En la reunión anterior se planteó hacer una depuración de la base de datos. a través de fichas, porque hay planteamiento de trabajar algunos proyectos con la Administración Zonal Centro. Con respecto al oficio de Guacho Barreno, para el mapeo de espacios públicos no había una respuesta. También con respecto a Quito Baila, Guacho Barreno, que iba a venir con Miguel More y Daisy, no vinieron a la reunión. Se hizo un agradecimiento a la Ñuquenchi Peña, en este caso a Gonzalo, por el evento. Se manifestó que existió por lo menos un 40% de los miembros de la Mesa de Cultura. con respecto a Mario, hizo una propuesta de un compañero que se va a sumar a la mesa desde una agrupación relacionada con artistas plásticos que está consolidando. Alejandro informó acerca del proyecto de las cajas de ahorro y crédito en Conocoto. Se planteó la realización del taller ampliado de conformación de las cajas de ahorro y crédito solidario para el 17 de mayo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se planteó el tema de FENARPE, pero nadie conocía a fondo. Se preguntó a los asistentes si conocían acerca de otras propuestas de espacio público que se desarrollan en el distrito, básicamente. Se habló sobre el tema de peatonización, que al parecer a nivel de consejo municipal no había ninguna resolución sobre este tema. Y Gerardo había expuesto sobre el tema de los 5 corredores culturales que se está trabajando desde Freddy Heredia, y supongo que eso nos podía ayudar respondiendo a Guacho Barren. Es un poco lo tratado en la reunión anterior. Para plantear en el orden del día de hoy, entonces, el primer punto fue la exposición de Rafael. No sé qué otro punto estarían o vamos resolviendo los pendientes de la reunión anterior. ¿Tú sugieres algún punto del orden del día? No, yo quería plantear algo que ya está caminando, pero no está caminando bien. Entonces, concretar las cosas, y eso también viene con algo de la pregunta que hice acá, que me parece muy importante: la visualización de la mesa de cultura. Entonces, ya está comenzando. Entonces, visualización de la mesa de cultura. Pero sería también quiero proponer con la cuestión de lo de la Ñuquenchi, que porque ya se hizo el día, aquí estuvimos presentes una gran cantidad de compañeros, porque fue muy positivo y de todo. Entonces, también actualmente ya están 2 programaciones, la verdad, que se va a realizar este jueves con Dupay y la otra el 7 de junio, por ejemplo. Entonces, es más o menos plantearse. Entonces, estaría el tema visualización de mesa de cultura y eventos de Ñuquenchi Peña. ¿Algún otro tema? Supongo que habría que avanzar acerca del taller del 17. Sería parte del tema. ¿Hay otro? ¿Tú fichas de registro y la base de datos? Porque yo he dado con eso. La mayoría está confundida, que soy yo. Y sobre eso también. Es que yo hice el logo y el esquema de las fichas de esas cosas, pero eso yo es de DIY. Pero solo esbocemos el tema para luego ir Sí, porque ahí habían publicado que los que no habían podido hacer de esa manera se acerquen, digamos, donde Liz. Dejar una reseña, y eso complica más todavía, porque no todo el mundo tiene chance para estar. Pero compas, armemos el orden del día y luego vamos desarmando, por favor, cada tema para tener compas, entonces, tenemos 5 temas, y el 6º tema sería varios, o a menos que a alguien se le ocurra otro tema. Tú, Mario. Yo creo que deberíamos ya nominar a los representantes de cada comisión. O sea, ya había elaborado 3 ejes de acción de la mesa: la cuestión del observatorio, la cuestión de la comunicación, que ahí está la cuestión del diario, y la cuestión del foro. O sea, prácticamente no se ha nominado a nadie, no se ha integrado ningún tipo de grupo de trabajo. Entonces, yo creo que si es que hay esta apertura, según las palabras de Rafael, me parece interesante ya poner en práctica nuestra actitud administrativa, ¿no? O sea, y ser más formal. Además, hay una cosa que quisiera solamente como un inquietud. A mí me parece muy positivo la cuestión de la presencia de Rafael, pero lo que no me parece positivo es la constante informalidad que siempre hay entre la mesa y los concejales, los representantes de los concejales. Porque mientras la mesa manda formalmente solicitudes, documentos, lo que sea, recibimos a cambio solamente la presencia y las palabras, y no hay una respuesta formal para hacer constancia de que en tal fecha, en tal hora, el representante de la concejala dijo esto. Entonces, yo rogaría de que exijamos también esa formalidad con la gente externa, ¿no? Porque pero, si asumimos una cuestión formal, vamos a ser mucho más potentes porque tenemos un archivo y una memoria con cual nosotros pasarnos y seguir nuestra acción. A ver, entonces, pero empecemos a organizar los temas, ¿ya? Tenemos. A ver, comenzamos con la... ¿Pero vas a poner otro tema o ya...? Pero entonces, empecemos con ese tema. Es la estrategia política para cumplir los objetivos de la mesa, que sería un tema re concreto. Y de hecho, David también expuso y lo dijo a Rafael, o sea, basta de... ¿Cómo hacemos? Entonces, habla Sadín. Una cosa, primero te disculpes por el tiempo de venir a la mesa del día anterior. No, después dicen que uno no tiene de gana. Ese es el tipo. No, es de lo que estaba diciendo aquí, que el tema está en que empezamos por la parte organizativa. Igual está en la cabeza, Carlitos está la otra, que está funcionando también igual de secretaria, y de secretario está funcionando Carlitos. Tenemos una buena persona ahí para que podamos ir organizando también ese tema primero en la cabeza, y de ahí vamos caminando ya en base de los temas. Porque si no, juntas de secretario, de comunicador, y no hay una persona igual que esté a cargo del tema de comunicación, y no pasa solo con los logos, sino que de todo. Es justamente lo que decía antes. En una reunión anterior habíamos hecho ya eso, o sea, la gente que está a cargo de lo que son los observatorios, la gente que está a cargo de lo que es comunicación, lo que está a cargo de lo del foro y todo, ya se comunicó eso a lo de la mesa y de ahí ya no pasó más. O sea, no se han quedado en cosas concretas y cómo realizar cada una de las actividades. Y entonces, justamente eso es lo que creo que es lo que pedía él con urgencia, que se haga, que se posible el día de hoy, en ir organizando ya en la práctica ir realizando ese tipo de cosas. Digamos, en mi caso personal, yo estoy en lo de comunicación. Ya. Pero no me ha tocado otra que más que todo lo que me llega de una u otra manera, porque hay que publicarlo su cuenta Facebook. Y no creo que eso sea el trabajo de comunicación. O sea, el trabajo de comunicación creo que sería buscar los espacios otros como los del periódico, buscar los espacios como los de la radio, como de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos justamente armar una base de cómo hacer ese tipo de trabajo. Y un equipo también, porque ¿cómo se llama? No una sola persona se va a poder hacer cargo de todo. Ya, igual es en las otras cosas, en la cuestión de del observatorio. También estaban dos personas que ahora no, por una u otra razón no nos hemos podido reunir, claro, lo del foro no se encomendará, entonces casi todo se ha atacado, pero por eso, porque como que también ha faltado un poco de... Entonces vamos a ver, con respecto a la cuestión organizativa de la mesa, se planteó una secretaría, se planteó un espacio de comunicación, sin embargo, en la práctica nadie ha asumido, en todo caso, o sea, sí es fundamental que haya una secretaría. Entonces yo plantearía la parte de secretaría y la parte de comunicación. Ahora, ¿quién va a venir siempre a las reuniones? Y porque eso es un pero, hemos nombrado secretaria, pero luego cuando empiezan a faltar, pues se pierde la información. Entonces un poco ante esta falencia asumido de forma interina o implícita y sin nombramiento el grabar, postear, resumir y todo lo relacionado con este tema, pero podría seguirlo haciendo. Sin embargo, si es que hay una persona que se compromete o que ha estado viniendo de forma constante a asumir este tema, pues, o sea, que se manifieste relacionado con la secretaría. Y por el otro tema, el área de de comunicación. Preguntaría, ¿hay personas que estén interesadas en asumir y comprometerse en venir siempre? Cuando te refieres a encargarse de la comunicación, es explícitamente a transmitir al público lo que pasa en la mesa cultural, o son solamente mi motivo por haber venido acá era plantear, aprovecha y preséntate, la concepción del arte, ¿no? O sea, entenderlo que es tan importante como la misma educación. Es exactamente eso lo que quería dar. Ver cómo estaba, cómo habían progresado, qué habían discutido respecto a esto, si tienen algún fondo, si es que tienen medios de comunicación apoyando. Perdón, hacemos un paréntesis. No sé si muchos de nosotros no te conocemos, o si es que si nos presentas. Mi nombre es Rafael Ceballos, soy productor musical. Trabajo en un estudio de grabación propio que se llama Sinfus Studio y soy estudiante de psicología. Entonces, en este tema. Está aquí. Perfecto. Ok. A ver. O sea, en la cuestión de comunicación es como la palabra lo indica. Primero, el tener una comunicación adecuada y objetiva entre todos los que son los miembros de la mesa de YouTube. Ya. Exacto, un plan de comunicación. Ya. Segundo, el llegar a visualizar a la mesa de cultura con un colectivo de artistas pro el movimiento cultural, valga la redundancia, en la ciudad de Quito y a nivel nacional. ¿Cómo hacemos eso? Justamente visualizándonos por los medios de difusión masiva que hay y también con los alternativos que de una u otra manera nos han estado dando un poquito más de resultado que los medios masivos. En esto estamos como son los medios de prensa municipales, a públicos, privados. Tuvimos un programa de radio que por cuestiones más burocráticas que por falla de nosotros se cayó, en el sentido de que otra gente por cuestiones más un poco de envidia nos boicoteó el espacio de la radio, la cosa que tenemos que alcanzarlo, el promocionar al artista ecuatoriano tal como así, sobre todo y principalmente a los que son miembros de la mesa de cultura, ya, y todo a lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Lo que es también un rol de comunicación en el sentido de actividades, de agendas culturales, ya, lo que es cuestión de agenda cultural, lo que es cuestión también la comunicación en el sentido de la lucha y puesta de propuestas de todo lo que son las leyes de cultura, todo lo que son las leyes de espacio público y todo ese tipo de cuestiones. Y muchas cosas más que tienen que ver con el arte y la cultura. Específicamente, porque si hablamos solo de cultura, mucha gente confunde y ahí tenemos la necesidad de que la gente vea al arte como un producto de consumo de primera necesidad. Y eso también debería, eso nos hemos estado tocando un poco en la mesa de la cultura, porque ya le damos como hecho que la gente sabe que el arte es importante para su vida, pero no lo consume. Como no es verdad, porque el secretario, como dijo Rafael, él mismo dijo, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer leyes sobre el arte? Exactamente, entonces todo ese tipo de cosas, o sea, no es solo una nota, sino hay que... Todo eso es un solo colectivo en el que tenemos que luchar para tocar. Por eso mi única pregunta así, directa, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo, qué gusto. Era, ¿qué es lo que se está diciendo en los medios? ¿Qué es lo que se está diciendo respecto a la... Por eso quería hacer una propuesta. A ver, relacionado con pero estamos con... Mario. Desplayar ese valioso tiempo y las buenas ideas que tienen los compañeros, yo creo que deberíamos ser más pragmáticos, ¿no? O sea, deberíamos en este momento, desde el punto de orden de elaborar la comisión de la mesa de comunicación, digo, la comisión de comunicación, ya se debería plantear. Primero, ¿vamos a elaborar la comisión de comunicación? Sí. ¿Cómo? Entonces, ya, la mesa va a tener esos objetivos, va a estar con estas personas, va a estar en este espacio de radio, puede ser interno o externo. O sea, ya elaborar la estructura de la mesa, de la comisión, para no estar en eso de que tiene razón Pablo, tiene razón el compañero, pero entonces, porque eso de dar opiniones y comentarios es bueno, pero hagamos una cuestión más pragmática, nombremos ya la cuestión y decidamos cómo va a actuar la mesa. Pero ¿hay algún plan? O sea, ¿hay algún un planteamiento? Alejandro. Sí, ya sobre lo que habla Mario, verás, sea, seamos claros, o sea, no puedes hacer una campaña de medios sin un plan. ¿Quién sabe hacer aquí un plan de medios? Entonces, partamos por ahí, loco, que sepa hacer las cosas, que se ponga el jefe de las comisiones y empiece a gritar. Mira, la comisión de comunicación es la única que tiene que trabajar, hay un montón de comisiones. Entonces, todos aquí tenemos una... Pero, no, sí, o sea, ya al final lo que terminó, ya al final la comisión de comunicación terminó a cargo de lo que es Milton y mi persona. Ya, pues lo que hago es un plan de comunicación. Ya he hecho, hecho cuestiones de comunicación, igual en la. Pero sabes dónde sale el sí, o sea, ya, yo lo puedo. Esa es la pregunta. No, no, no, no. Ya, ¿quieres o no quieres? Sí, pues mira el problema, es más, yo. ¡Pues no me pegues! ¡No me presiones! A ver, pero compañeros. La comunicación es una, cuando se acuerda que hablamos de que nos. ¿Verdad? Cuando mandamos hace dos o tres semanas lo de la ley de comunicación, iba en esta línea también, porque eso parte de las propuestas de políticas públicas. O sea, mira lo que está pasando ahorita en Argentina. Tienen la ley que es similar a la nuestra, 33%, pero las radios comunitarias no tienen plata para gastarse. Entonces el Estado les financia y les pone la radio y son la gente trabaja ahí y los equipos son del Estado. ¿Por qué no planteamos algo en esa línea? O sea, eso trabaja la comisión, no sé si de políticas públicas, no sé si de políticas culturales, no sé si la de comunicación. Entonces, perdón. La propuesta ya es concreta. Pero, a ver, pero para dejar este... Propuesta concreto, loco. O sea, nombremos ahorita las personas que se pueden hacer cargo de las comisiones sobre ejes que ya hemos discutido. Entonces, ya hemos discutido de que es importante tener plataformas de comunicación masiva. Todos hemos estado de acuerdo en eso. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo eso? Que hay un responsable. En este caso, tenemos el Pablo. Pero, a ver, solo para no ir en contra de cuestiones que se habían hecho. A ver, sería en primera instancia se nombró a Gerardo como representante del área de comunicación. Pero también establezcamos que si es que determinada persona no viene a dos o tres reuniones, o sea, es relevado. Y de hecho, una resolución de esta reunión podría ser de que se le releva a Gerardo de... Oye, solo una cosa, es que esas cosas ya hablamos. Y sí, eso ya se hizo. Es que no llegan en 15 minutos, ya no tienen para qué venir. Pero que Gerardo llega en los últimos 15 minutos. Entonces, pero o sea, que quede claro, que quede... No estoy diciendo que se le discute, porque vos sabes bien... No, aguante, no, pero ustedes saben bien cuál es mi posición. Para mí esto tiene que ser público, abierto, y el que quiere bien, y cuando quiere bien, y cuando quiere hacer las cosas. Pero aquí estamos entre gente que nos hemos visto las caras mucho tiempo, loco, y que podemos confiar entre nosotros y trabajar en colectivo. Entonces, yo, por ejemplo, si es que Pablo me dice, yo me voy a ser responsable del plan de comunicación y lo que necesito la próxima semana, y nos trae lo que necesita, loco. Pero, o sea, podemos trabajar en ese sentido. Pero entonces, es solo para que quede claro que no es una cuestión, una decisión, sino es del pleno de la mesa, que se le releva de la responsabilidad a Gerardo y asume Pablo. Eso que quede claro. Sí, pero es que eso ya se hizo. O sea, ya, y es más, habló también con Gerardo, ¿sabes qué vino? Ya se le dijo que él quedaba... relevado, o sea, él ya tiene hasta conocimiento. Ya, entonces, asume Pablo, en todo caso. Por favor, la votación para que quede constante cuánto votaron. O sea, entonces, sí, a ver. Entonces, levanten la mano a los que están de acuerdo con que Pablo asuma la comisión de comunicación. Para dejar constancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vimos cómo lo vas a saber si siempre mites atrás mío. Okay. A ver, yo cuando no vemos por trabajo, yo aviso con tiempo que me voy. Pero en todo caso, Pablo, es tu, sería tu responsabilidad si es que no vienes, o sea, claro, con alguien. Yo comunicaría a alguien que no vendría con tiempo y le informaría o por correo electrónico, por teléfono, qué es lo que se tiene avanzado y todo eso. Mario, tienes la palabra. No, también se había adherido a la cuestión de transmisión de comunicación Milton, ¿te acuerdas? Sí, o sea, estaba con Milton. Ya, yo por eso te digo una cosa, o sea, no es de cuestión de decirle fuera Gerardo, fuera Milton, nada que verlo. O sea, si los manes si quieren aportar a lo que Pablo está haciendo, lo único que estamos diciendo es que necesitamos un responsable, yendo tres, porque tres no han dado solución. Entonces, a uno solo le caemos... No, y otra cosa, Yo con Milton obviamente pienso trabajar, porque Milton tiene conocimiento sobre esto, tenaces, y yo sé la capacidad que tiene Milton, entonces obviamente yo voy a muchas de las cosas que yo no tengo claras, pedir asesoría con Milton. Bien, perdón. David, ibas a decir algo. Sí, a ver, verás, sería muy importante, y eso yo me ofrezco, en crear un, o sea, hacer archivo de todas estas actas, de las grabaciones, de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que no se viene, o sea, porque en mi caso yo no vengo. Pero yo tengo algunas de las fichas de registro que estaban haciendo con los correos para actualizar. ¿En qué sentido? Suponiendo, o sea, yo podría, en este caso ya directamente, pasarte los logos y ese tipo de cosas que hay que hacer a ti que vas a estar a cargo de comunicación, pero no estamos guardando, por decirte, una copia del oficio que se nos va a la consejería, una copia del oficio que se solicita. No tenemos un archivo en sí y no tenemos el archivo, digamos, una compilación de las grabaciones que hemos estado tomando en cuenta. Yo podría, independientemente de venir o no, ir creando ese archivo. O sea, que me envíes por mail, en PDF, yo cojo, me imprimo y hacemos una carpeta, un archivo de la mesa, porque eso a largo plazo, pues, o sea, independientemente de venir o no venir, yo puedo seguirlo generando eso, o sea, me siguen enviando y se sigue. Perdón. Entonces, para ir aterrizando, Alejandro, Pablo se compromete a hacer un planteamiento para la próxima reunión relacionado al tema comunicacional, un plan de comunicación. Entiendo de que David asume el hacer un archivo de todos los materiales generados por por la mesa. O sea, que todos me envíen a mí y yo sigo archivando. Eso no creo que necesite aprobación de la mesa. Bueno, yo me comprometo a seguir fungiendo de secretario en ese sentido y de enviar la documentación, porque la secretaría es alguien que casi nadie suele querer asumir. Hecho. Entonces están un poco la parte organizativa de la mesa en sí. A ver, perdón, tenía la palabra que a Gonzalo. En base a lo que planteé de archivo, yo sí quisiera proponer algo, que una vez que esté el archivo, qué se ha hecho y qué hemos estado inconcluso y qué no se nos olvidó de lo anterior. Porque hay muchas cosas que se han hecho a medias. Yo les voy a demostrar cuando entremos al tema. Quedan ahí bailando. Si vamos a seguir así, no vamos a hacer nunca nada. Y dentro de cada cosa creo que hay que ir concretando y a lo mejor ver quién va acompañando para que eso concluya. Nada más, pero yo creo que ahí es importante que ya se va a complementar una vez con el archivo, revisar. Hay muchas cosas que de pronto ya nos hemos olvidado y en dónde quedamos. Viene un nuevo tema, lo cogemos del tema y el resto quedó delegado. Claro, habría que ver cuáles son los temas de urgencia. A lo mejor dentro de esos habrá otros que reactivar, otros a lo mejor se define ya, ahí quedaron o dar el tiempo necesario para ir cumpliendo, porque si picamos de todo un poquito no vamos a hacer nada con eso. Ok, Sadín, tenía la palabra. Una consulta con respecto a la ubicación de los logos en diferentes eventos. Yo quisiera pedirles para poder poner dentro de lo que hago, los eventos que yo tengo dentro del proyecto de mi entidad, que es donde prometí pasar la pintura, el diseño y todo, para poner los logos de ahí. Y más que nada también quisiera un comunicado desde la mesa, que se pueda leer en estos espacios para hacer un poco de difusión del trabajo que la mesa también hace dentro de todos estos espacios, porque yo creo que eso es una forma también de ampliar el tema que la gente vaya conociendo, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo como mesa, cómo ha terminado con los diferentes otros espacios que se están viendo, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que se genere un comunicado, una nota de prensa donde se pueda leer en esto. O sea, en la ciudad de Quito estamos trabajando en esto, por eso estamos en estos espacios también. Pero entonces, ese comunicado, esa se encargaría esta comunicación, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, está pendiente elaborar el comunicado. Y para tenerlo claro, la entrega de logos y eso, lo haría archivo. ¿Archivo le entregaría comunicación? ¿O cómo? O sea, yo debería dármelo a mí. Eso es lo que pasó, Sarmonte. Gerardo me decía, dámelo. Yo lo que hice, escogí el esquema de las fichas, el esquema de las hojas de registro de firma y el logotipo, le di a Washington Flores. Porque él es la persona, digamos, autorizada y oficialmente quién debe repartir. Okay. Okay. A ver, entonces este ahora yo le voy a dar entonces a Pablo, está claro que ahorita me dejaría Pablo. Este Dolores. Con respecto a eso también verás el tema, verán que se había comprometido la mesa a través del guayo el día 13, que es mi evento, a estar como mesa. Por un lado, por otro lado, sí, esa cuestión de logos y todo lo que estamos siendo parte deberíamos dejar. Porque, por ejemplo, yo ahí a Pana le dije, mente, pero no sé, ¿cómo es eso? Porque ya no me llega tiempo, o sea, ya había una cosa. Okay. Lo otro es que ese comunicado también debería es como manejarlo realmente todo, porque si no está un representante de la mesa que nosotros creemos que maneja el tema, por lo menos nosotros deberíamos defender lo que la idea o las ideas que se planteen en ese comunicado. Pero entonces, perdón, este para el tema de Dolores, este si con respecto a tu evento le tratamos en varios, ¿cuál sería la participación este de la mesa? Tú estás pidiendo una participación con ya sería aprobado, sí. Ya, pero entonces pero para tratarlo en varios, para no ahorita irnos en ese tema, ¿te parece? A ver, David. Ya, verás. Creo que comunicación debería crear aparte, o sea, toditos deberíamos aportar en lo siguiente. Quedarnos tomando en cuenta que nuestro lineamiento es el manifiesto, en donde hay cuatro puntos, no son tres, son cuatro, donde incluye difusión, educación, deberíamos crearnos la misión y el adjunto del manifiesto. Y lo que se lea en los eventos públicos debería ser la misión y visión. Y eso debe ser el comunicado que están pidiendo para todos los eventos, absolutamente nada más. O sea, hacer el planteamiento de la misión y adjunto del manifiesto, nada más. Y en base a eso, estemos o no estemos representantes o oficiales o no oficiales, se dé lectura durante los eventos que se están generando. Okay, pero entonces la elaboración de la misión y visión basados en el manifiesto, esto ¿quién debería realizarlo? Comunicación. Okay. Eso no debería ser hecho por medio del pleno. Pero entonces una propuesta se presenta relacionada con. Okay, listo. Entonces. ¿Ya no estaba realizada una misión y una visión de la mesa? No, en el manifiesto no está. Gerardo, tú. A ver, un ratito. El documento, ñeritos, perdón, buenos días, perdón por el atraso. El documento que trabajamos para la reunión que fue con el alcalde, ahí ya trabajamos esos elementos. Y eso lo sistematizó Milton, ¿se acuerda? Y lo mandó a los correos de todos. ¿Tú tienes eso? Todo les di, incluso ahí. Debe estar. Pero tú tienes ese modelo. Ya, yeah, entonces se va a buscar los archivos de ese documento para ver qué se ha trabajado y finiquitamos el tema. ¿Tú ibas a decir algo relacionado con ese tema? Sí, yo en la cuestión de quisiera sugerir a la mesa una propuesta organizativa de la comisión. Yo quería que la mesa, los integrantes de la mesa salieran como integrantes de la comisión, que sean voluntariamente, que puedan ayudar, no solo a Pablo, porque Pablo no puede estar solamente en la mesa de comunicación. Eso es uno. Dos, de que la comisión genere insumos para que nutra a sus integrantes, que estos insumos sean toda la base de datos de los integrantes de la mesa, para que en su momento determinado ellos puedan decir, queremos hacer una actividad, tratar, ya se tiene el nombre de la mesa, todo la. Y cuestiones de datos que competen a la cuestión de la mesa en cuanto a derechos, un registro de los medios que circulan a través de la ciudad, radio, prensa, televisión, etc. Y esta estrategia de acción sea a nivel interno, a través del grupo, de los bloggers, del Face y del email, ¿no? A nivel interno y a nivel externo sería. Con esa base de datos que se tiene, así como el ciudadano, los periódicos que tienen las instituciones, tanto municipales como el consejo, o de las instituciones del ministerio y demás que se relacionan a la cultura, tener una base de datos para ahí también actuar con la misión. además, a través de externamente en radio y televisión. O sea, esa es mi sugerencia de... Perdón. Entonces, cerramos el tema de la parte organizativa con la con estas dos comisiones que han asumido compañeros, y siendo las 11 y un poco más, y en función al pedido que se había hecho en un principio, nos tocaría dar la palabra y pasar al punto relacionado con la presencia aquí de ¿Me repites? No, hay dos comisiones ahorita, la de comunicación y la del compañero que va a ser de derechos culturales. No, ¿quieres o no quieres? Compañeros. Él estaba a cargo de lo que es el observatorio y allí en la cual iba a colaborar. Pero, compañeros, lo que sugiero es... Este tema, no hablamos del tema de comisiones, solo hablamos de la parte organizativa un poco de la mesa. Sería un poco más largo el debatir el tema de las comisiones, entonces a ver si es que lo seguimos debatiendo, pero después en función de... Yo lo que planteo más bien es ahorita que digamos cuáles son los temas que nos interesan, pues, para que todas las personas vayan aportando en eso. Desde la próxima reunión, por ejemplo, voy a hablar de comunicación, que es lo que más hemos conversado. Todos quieren tener una radio. Y hemos trabajado en esa línea. Tú tienes que acoger eso de ley, sí, propuesta. Y a eso voy. Acá hemos trabajado el tema del observatorio y los indicadores culturales ligados a las políticas culturales, porque es lo que vos trabajas, las políticas culturales. Entonces, ¿cómo nosotros nos articulamos desde lo fuerte que somos? O sea, desde nuestra especialización. Hay otras personas que están aprendiendo a hacer cuestión, o sea, tienen sus formas de aportar. O sea, la cuestión es de que aquí estamos 10 personas y solo 3 o 4 van a trabajar y el resto van a venir la próxima semana. Una comisión que vaya. Exacto. O sea, por ejemplo, yo con lo que puedo aportar es la producción musical, cuñas, igual ayudar a conseguir espacios de difusión masiva. Me sumo a la comunicación. Pero entonces, Alejandro, está anotada tu planteamiento. Sin embargo, como es una cuestión un tema mucho más amplio y en función al planteamiento del orden del día, y que habíamos pedido que sea a las 11 de la mañana y estamos retrasados con ya 20 minutos, vamos a dejar en stand-by este punto, y te parece, o les parece, le pregunto, y demos la palabra al representante de espacio público, Guaso Barreno. Guaso, muchas gracias por haber venido. Gracias. Aquí hay un cuadro de cinta. Sí, hay unas otras inquietudes más, pero te las manifestamos ahorita mismo o después de que nos expongas el tema. Ya, para ser más extenso o más sucinto, nada más. Entonces, bueno, si es que hay más, no hay problema. A ver, nosotros hemos tenido varias reuniones en el interno de planificación con el propósito de diseñar mejor el proceso de intervención y participación que tendríamos de años en el espacio público, especialmente con el proyecto Quinto Baila, digamos que está planificado a partir del 13 de junio. El programa va a durar desde junio hasta octubre. Se va a coger a una serie de marcos y lineamientos que han establecido. tiene un concepto, ¿no es cierto? Ese concepto involucra la feria o la, perdón, la feria festival o el festival. Son dos modalidades. ¿En qué se diferencian ustedes? Los que estudiaron ya lo conocen, los que no, básicamente la feria festival sería por la mañana el desarrollo de una serie de participaciones concertadas con los estudiantes de gastronomías, artesanías, se han sumado en la experiencia del año pasado las asociaciones de cultura naturista, en fin, toda esa variedad. Entonces, que nos va a ir proveyendo tanto la Secretaría de Productividad cuanto las propias administraciones zonales, para que no sea responsabilidad específica de la Secretaría de Cultura, sino que sea pues, una responsabilidad compartida y que ellos, digamos, sean los que estén a cargo de esa provisión. El festival, eso ya sería corresponsabilidad de dos partes. La una parte sería las administraciones zonales a nivel local para identificar los actores locales que participan, y la otra sería responsabilidad de la dirección del espacio público, concretamente en alianza con las mesas de trabajo, las mesas de público. Entonces, ese es, digamos, un poco el modelo general. En términos de lo que es el manejo de recursos, también hay algunas modificaciones para evitar los conflictos del año pasado. En lo que se refiere a la promoción de todos los bienes normalizados, que son cartas, mesas, sillas, clasificaciones, hojas volantes, todo lo que es normalizado y que es básicamente lo que nosotros ocupamos, eso se va a hacer vía portales de compra pública. Entonces, como ya sabemos que vamos a tener este periodo y de aquí hasta octubre un promedio estimado de unas 90 actuaciones, entonces tenemos 90 provisiones que necesitamos. Y sabemos que tenemos una tipología, la una que es para la feria, digamos para feria festival, y la otra que es solamente para festival específicamente. Entonces ya tenemos las dimensiones, los riders técnicos adecuados, de manera que eso ya saldría un poco de la modalidad como la trabajamos el año pasado, donde se centralizó y después hubo conflictos con los proveedores, en fin. Pues ahí la persona o personas que ganen estos portales serán las que tengan la provisión de ese servicio. De esa manera, además, nosotros nos acogimos a la recomendación que nos ha hecho auditoría, porque auditoría obviamente no es una observación que todos los bienes normalizados no los trabajemos directamente en contratación directa, sino que los trabajemos en esta lógica, que es la subasta inversa. Nosotros estamos en este momento ya con los términos técnicos elaborados, hemos utilizado toda la experiencia y experiencia que tenemos en el tema para definir exactamente qué es lo que se necesita en cada caso. Eso es lo segundo. Por lo tanto, la Secretaría va a tener como competencia directa ya la contratación artística. Entonces, ese es nuestro tema. Y en ese tema nosotros ya tenemos toda la apertura para ir estructurando lo que sería la agenda participativa. ¿Cómo hacemos la agenda participativa? Me parece que, habiendo tenido una experiencia el año pasado, ¿no es cierto?, en la cual fuimos poco organizando los calendarios de cada semana, entonces, básicamente en este nuevo ciclo procuraríamos mantener y perfeccionar ese modelo de estructuración. Es decir, que sea la mesa la que vaya poniendo semanalmente, y ojalá podamos ponerla hasta el día del año, ya tenemos las fechas, ya podríamos estructurar la agenda para todo el periodo de aquí hasta octubre. Se hace hasta octubre solamente porque en noviembre ya arrancamos con la fiesta azul. Entonces ya pues, el otro circuito fuerte que tenemos, no sé, porque más o menos el año pasado tuvimos unas 400 presentaciones entre noviembre y diciembre. Entonces, para que no choquen las actividades, y se realizan más o menos en los mismos espacios. dentro de los acuerdos establecidos con las administraciones y con la alcaldía, es un pedido específico de la alcaldía, que procuremos ser menos rotativos que antes, que el año pasado, que no seamos tan abarcativos como fuimos el año pasado, sino que nos concentremos en dos puntos por zona. Tenemos 8 zonas, 8 zonas distritales, y de esas 8 zonas seleccionaríamos, y es lo que hemos estado haciendo, identificando dos puntos como centralidades, dos puntos que la administración, por su propia experiencia, sabe que necesita hacer, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esos dos puntos. Yo he solicitado paralelamente que la participación de las mesas ciudadanas, que son dos, esta mesa que se llama Cultura y Espacio Público, la mesa que ahora se llama el Frente de Organizaciones Culturales de Quito, el FOC, que son donde están agrupados los grupos de rock y todo. Es asociación así como directa. No valdría la pena. Yo creo que son actores culturales que tienen diversidades y especificidades, ¿no es cierto? Entonces he solicitado que para mantener una actividad continua y una corresponsabilidad ciudadana, digamos, entre los actores culturales, también nos da la opción de tener dos puntos fijos. Es decir, un punto fijo para la mesa de culturas urbanas, que sería el punto de la Villaflora, para que ellos fortalezcan ese espacio. Y la cosa, pues, exactamente. Y un punto fijo para nosotros, que sería la Plaza de Santa Clara. Aquí en la Santa y en Chapa Fuerte y en el Puerto de Mayo. Entonces, de esa manera nosotros podríamos mantener esos espacios desarrollando, como ese es nuestro punto a fortalecer. Las programaciones, después de mirar todas las experiencias que hemos tenido, y también después de analizar algunos temas internos que tienen que ver con el tema de la zona, etcétera, también del personal que trabaja para la institución, se han establecido en que sean las actividades los días domingos. Y van a ser hasta aproximadamente las 14 horas. O sea, aunque tengamos festivales, salvo que se trate de alguna actividad especial de la comunidad, se alargaría la programación en horas de la tarde. Pero en el horario regular, las actividades comienzan entre las 8 y las 9 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. Con esos márgenes, ¿no? Pero ya no vamos a tener actividades los sábados en la noche o los domingos de la tarde, como estábamos teniendo así, sino que mantener la actividad dominical. Este sería un programa también dirigido, o un servicio dirigido a la familia, pues que tenga variedades en las culturas, y que tenga, por decir, tendríamos dibujos para los niños, tendríamos recreación, actividades para las madres, o sea, varias actividades complementarias, ¿no es cierto? De manera, como les decía, que sea como, oye, viene un Quito Baila a mi comunidad, ¿no es cierto? Tiramos un Quito Baila, y el Quito Baila viene con bandas de pueblo, viene con tarima, viene con artistas, hay grupos de danza, hay payasería, animación, dibujos, en fin, una actividad múltiple para la comunidad. Esa es la idea. Entonces, la idea es como globalizar un servicio bajo este concepto cultural. Y con ese concepto, nosotros movernos en estos puntos y en puntos que potencialmente se podrían ir abriendo. Porque eso ya depende más bien de ciertas voluntades políticas y de los presupuestos. ¿No? Por el momento, nosotros tenemos el presupuesto para nuestro Quito Baila, digamos, junio o octubre. Si es que se ampliase, que es nuestra aspiración, eso ya depende de la decisión administrativa en las reformas que se ejecutan a partir del mes. Entonces, si es curioso porque es una reforma, pues pasaremos a ampliar puntos que tenemos. En el tema de las participaciones, ocasiones nosotros vamos a poner estas rotaciones de los artistas a nivel de administrativo zonal. Ellos, ¿qué es lo que están haciendo los núcleos a nivel zonal? Nosotros en este periodo estuvimos trabajando una experiencia piloto en el Valle de los Chillos. Hemos trabajado tres fechas del mes de abril. Y esa experiencia lo que nos ha dado como un resultado interesante es que primero los actores culturales ya se están reuniendo regularmente. Entonces reúnen y planifican ellos sugieren igualmente la agenda previa a nivel local. Entonces la administración dice, nosotros vamos con estos números. Nosotros vamos con la infraestructura, vamos con los sugeridos de las mesas distritales, ¿no es cierto? Y se complementan las acciones y se fortalecen las acciones. Entonces hay una linda dinámica, parece a mí, porque se están reuniendo los proveedores de sonido locales, se están reuniendo los actores locales, parece que se está dinamizando también los CBCs, o sea, ya están encontrando su fase de actividad. Y eso, la parte que compete a la distribución de recursos para los actores locales no la pone la Secretaría, sino que ya la pone directamente la Administración Zonal desde digamos, sus propios recursos para espacio público. Entonces tampoco nos vemos involucrados en los procesos administrativos locales, sino que se pueden establecer ya los acuerdos y convenios a su mejor beneficio a nivel local, ¿no es cierto? Y nosotros entramos a participar con rotaciones de la participación de las artistas en cada una de las especialidades que les he mencionado para complementar estas acciones. Lo otro es que nosotros pondríamos un evento, es decir, la forma como se van a dar los eventos son dos por mes por turno. Entonces serían cada 15, ¿cierto? Entonces cada 15. Y las administraciones adicionalmente están poniendo o complementando los otros dos puntos. En un caso, en nuestro caso, están poniendo solo un punto porque ellos también están planteando. En el caso, por ejemplo, los chiles dicen que están trabajando 3 semanas y una de descanso. 3 semanas y una de descanso, ¿no? Y en esa rotación les está funcionando bien. No estás ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí parece que ha tenido muy buen resultado. Sí, han integrado cuestiones de la oralidad, que son muy interesantes, ¿no? Eso de contar las historias del origen del barrio, del nombre, de la situación histórica del territorio. Bueno, ahí hay lindas iniciativas, de manera que se ha vuelto una cosa súper atractiva, ¿no es cierto? Y lo otro que se ha hecho es que los actores que empiezan a aparecer son actores que están relacionados también con otros géneros, no solamente con la música popular tradicional o con la música tradicional, sino también aparecen cuestiones de hip hop, breakdance, etc. Entonces eso también es muy positivo porque ya se empiezan a visualizar ellos dentro del proyecto. Y yo creo que ha sido una cosa que estaba mucho en la aspiración de todos nosotros, ¿no? Que se visualicen las actorías de otras diversidades. Eso básicamente es como está estructurado, digamos, el modelo. Ahora, nosotros necesitamos llegar a una estructura operativa para poder lograrles. ¿Cuál es la estructura operativa? Es decir, vamos a decir que tenemos ya este domingo Santa Clara y los 6 van a actuar, digamos, en sus diversidades, ¿no? Cantautoría, qué sé yo, teatro, danza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Lo que tenemos es que llegar a un acuerdo para ver cómo procesamos esos pasos, ¿no es cierto? Porque ahora estamos a un paso preliminar donde nosotros podemos tomar una decisión sobre eso. La vez pasada nos tocó tomar la decisión sobre la marcha, ¿no es cierto? Y recordarán que yo vine a la mesa y dije, a ver, ¿qué compañeros tenemos este problema? ¿Quiénes estarían en posibilidad de asumir? Y se levantaron las manos, se hizo una elección, y después de eso nos terminó rebotando en un montón de problemas, ¿no es cierto? Que no estuvieron considerados, y especialmente problemas relacionados con las imposiciones fiscales, los descuentos, las retenciones, que no estuvieron considerados, ¿no es cierto? Y que ya en el balance general sí nos han dejado un saldo rojo con las personas que prestaron las facturas. Este año tenemos claridad sobre los descuentos, tenemos claridad sobre las ¿cómo se llama? Las retenciones, y podemos ya establecer otro tipo de estructura operativa que sea más funcional. Y nosotros, como nosotros estamos procediendo, también es que una vez aprobado el proyecto Quito Baila, ya está aprobado un recurso y sacado una disponibilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, esa disponibilidad presupuestaria ya se vuelve importante. Entonces, ya sacada la disponibilidad, nosotros vamos solo aplicando por cada cosa que se realiza, cada informe que se realiza. Podrían ustedes cobrar individualmente o podrían cobrar por semana, por plaza, no sé, ahí me parece que hay que tener una reunión especializada donde ustedes vengan trayendo sus intereses y sus ideas y nos podamos sentar y conversar. Y yo les pediría que esto sea a más tardar hasta la próxima semana. Es decir, que la próxima semana ya nos podamos sentar específicamente para ver cómo se llevaría adelante el tema. Es, yo tengo una pregunta. Disculpame. Al comienzo, cuando tú hablaste de cómo va a ser el sistema de los contratos, yo quisiera que eso quede claro, porque eso puede generar muchos problemas. Tú hablaste que esto va a ser vía compra pública. Para los bienes normalizados, los artistas más o menos. No, esa era la pregunta, entonces claro. Estoy equivocado yo, porque si no, ahí teníamos problemas, claro. Porque para eso tenemos que ser legales, de estar estructurados y ahí. Sí. Solamente, vuelvo a repetir, los bienes normalizados son material POP, son sillas, mesas, amplificaciones, estructuras de tarimas, todo eso son bienes normalizados. Entonces, y ahí más o menos la opción como mesa, ¿qué es lo que vamos a poder ofertar? ¿En qué sentido? En ofertar. ¿En ofertar eso, infraestructura? No me refiero a la parte artística. Ah, la parte artística, la mesa, es la que se encarga. O sea, lo que hemos estado trabajando el año pasado, yo no necesitaría eso, sino más bien lo afinaría. O sea, el año pasado trabajamos elaboración de la agenda participativamente, pues, iban haciendo rotaciones, eso hay que afinar un poco. Sería bueno que ustedes pudieran hacer como una retrospectiva de todo eso, y ahí íbamos poniendo sobre las plazas y íbamos trabajando las participaciones. O sea, ¿cómo se les incluye dentro de las discusiones de la doctora Mecanes? No, o sea, ¿no se les programa igualmente? En la mesa que estés participando te programan, pues. O sea, ahí yo no digo que no vamos a programar, como ya están allá, por eso decía, claro, no hagan esa asociación. Vos eres copero, andate a ver también. Vos eres organizador. Porque aquí en esta mesa eso fue lo que pasó el año anterior. Se dio a un inicio que esto era Dino, que era no sé qué. Porque hubo una, ¿cómo se llama? Una orientación o un pedido muy fuerte de parte del concejal de inclusión social, en que a estos grupos, se les trata de una manera particular, en un espacio particular, porque eran unos aliados de un estratégico político de esa comisión. Entonces, pero yo no sé si eso se mantiene o no, pero a mí me parece que nosotros tenemos una participación democrática. Todos los que están aquí tienen derecho. Sí, por eso, exactamente, eso se hace como si son broma, porque existe una mesa ciudadana inclusiva en la cereza, porque aquí hay no solo folclore, o sea, hay cantautería, hay teatro, como sabes, hay danza, y no solo tradicional, hay rockeros, en lo personal, mira, acá si vamos por la parte musical y el rock. Entonces, no estamos hablando de una especialidad, sino de una participación ciudadana. Una preguntita. La idea es que nosotros como mesa quisiéramos que se nos tome más en cuenta. Ya. Estoy seguro. Solo te pido un segundito para contestar la segunda pregunta que le hiciste. No sé, o sea, si tú tienes una forma de introducir los equipos de sonido, de participar en los portales de compra pública, creo que este tema ya de los portales pasa a un ámbito de empresa, ¿no es cierto? Es un servicio que ofrecen las empresas, y la empresa está calificada para con el RUC, entra a Postal y participas desde ahí. Claro, ese montado, por ejemplo, que también se puede unirse, puede llegar a hacer las cosas, puede generar. Eso puede hacer, es decir, la mesa, las integraciones de la mesa pueden promover y hacer una asociación, unir los equipos, los esfuerzos, o sea, los compañeros de Rubén tienen equipos, quien tiene equipos, sumemos y ofertemos, y así hacen ustedes una asociación, se califican y participan, y mandan una carta para que sean considerados, ¿no es cierto? Ya, pues eso ya es un. Pero eso ya es un tema empresarial propio, ¿cierto? Por eso yo ya te doy más o menos el canal. Yo a los compañeros de la zona, de las administraciones zonales que hacen provisión también, les he hecho exactamente la misma sugerencia. Les digo, no se trata de que compitan, porque no se solidarizan, les dan ellos también una rotación y participan. ¿No es cierto? Esa es la idea. Listo. A ver, ahora sí me decía. Yo tengo una banda de dimensión. Yo tengo dos preguntas. Una va en torno a lo que tú nos acabas de exponer. Y quería que me aclares un poco qué es esto de la agenda participativa y cómo la conciben. Sí, que se amerita que lo definamos bien. Y lo otro es: nosotros comenzamos en la mañana con respecto a algunos temas que Quito ya te va a comentar. Va para el Quito para lo que lo subimos en la mañana con el papá. Recordemos que quedamos en conversar para ver cómo sí, pero en todo caso, no sé si es que. Exclusivamente relacionado con el programa Quito Baila, preguntas relacionadas y pasamos a los otros temas que no tienen que ver con Quito Baila. Entonces, hay una pregunta concreta relacionada con que mencionaste con participación ciudadana, ¿no es cierto? Esta es tu pregunta, Alejandro. La agenda participativa, ¿qué es la definición de la agenda participativa? ¿Cómo la clasifican? ¿Cómo la conciben? Básicamente a nivel del territorio lo que hemos estado procurando a través de los jefes de tres personas tan involucradas, los jefes de cultura, los jefes del área de inclusión social y en algunas administraciones los coordinadores de desarrollo. Entonces son ellos los que convocan a los actores culturales y les proponen construir una agenda a través de reuniones para los espacios que está previsto que tengan que ser presentados en la administración. Nosotros, que tenemos una actuación distrital, ¿no es cierto?, básicamente procuraríamos responder en esa misma dinámica, ¿no es cierto?, a los espacios preasignados de asentar la mesa, ¿cierto?, a los circuitos preasignados, igual de aceptar la mesa, porque es una propuesta, ¿cierto?, y entonces participar construyendo la agenda que se desarrollaría sobre esos espacios. Eso básicamente, o sea, que todos tengan una oportunidad y una actoría en el afán de que no sea una elección que hace la Secretaría, ¿no es cierto?, a dedo o de una manera discrecional, sino que de que las participaciones sean participaciones concertadas y discutidas y que se adecuen un poco a este concepto general de servicio que brinda, es un servicio cultural que se brinda a la ciudad. Esto es solo para cerrar la idea. No tiene nada que ver con la herramienta de ley orgánica de participación ciudadana. No, me parece que más bien la herramienta de ley orgánica de participación ciudadana debería ser un horizonte político de la mesa. Es decir, me parece que la mesa debería acercarse a la participación ciudadana, ¿no es cierto?, e ir buscando cuáles son las opciones con las cuales se puede ir fortaleciendo. Yo decía referencia a esto porque no nombraste el jefe de participación ciudadana dentro de la zona. Los del territorio son de territorio y participación ciudadana. Es que en este caso los administradores desarrollan todo este proceso. Pero no sé, en la articulación, de pronto tienes razón, pero en la articulación ya sobre la práctica, los de participación ciudadana no están generando, no sé si ellos estarán en el tema de la convocatoria a través de las de las organizaciones barriales, me parece que están en ese tema territorial a través de parroquias y barrios, en el tema de la convocatoria, Pero en el piloto de base de Chile también. Ya. Entonces, sé un poco de lo que tú te estás refiriendo. Y a mí me preocupa una situación que es la planificación a la que se refiere la participación ciudadana cuando habla de agendas públicas sectoriales. No se refiere a esta instancia que tú nos quieres, nos estás presentando en este momento, no se refiere a una instancia superior y distinta en la cual nosotros podemos planificar la política pública. Así es. O sea, no simplemente nos acogemos a lo que ustedes hacen y les colaboramos. En ese sentido hay una diferencia radical. Sí, hay una diferencia. Sí, sí, cómo no. Por supuesto, o sea, este es un modelo de gestión para un programa, ¿no es cierto? Que es el programa Quito Valle. Pues no es un modelo de gestión de la participación ciudadana ni tampoco el general de la participación ciudadana para la política pública. Yo te hago referencia. Entonces, son dos para cosas que haya diferentes. Este plan en plaza mi identidad, hubo primero que haber participación ciudadana y eso no hubo. ¿Cómo es que ustedes tienen un programa en mi plaza mi identidad? Y voy a hacer así súper concreto. Nosotros no tenemos, eso tiene la administración nacional. Sí, yo tengo de 2 años. Voy a ser más directo. Los procesos de participación están súper claras en las instancias y cómo se tienen que conformar. Para que ustedes tengan un consejo de planificación, aquí se tiene que articular desde las asambleas locales con las juntas parroquiales. Ese proceso nunca existió. No. ¿Cómo ustedes legitiman la acción que nos están presentando ahorita? Sobre lo que pasa es que no existía una normativa, recién se está aprobando un modelo de participación ciudadana. Porque no está desde el año 2017. Es el 00187 de la ordenanza. Y esa me parece que es el, ¿cómo se llama? SMGP, el Sistema Municipal de Gestión Participativa, está recién en debate para ser presentado en los próximos días. Y ahí se establece lo que tú dices, pero ahí está ya la ordenanza formal para que desde en adelante ya no se trabaje como hemos estado trabajando, que ha sido un poco en función de ciertas iniciativas. ¿Sobre qué base no han hecho desde 2010 que está ya arreglado? Ahí sí, esta pregunta difícil. Yo te digo esto porque los planes de desarrollo no son de un año ni son de 6 meses. Si hablamos de que el de la Junta Parroquial se está debatiendo hasta el 2025. Claro. O sea, ustedes nos van a incorporar el siguiente año para hacer qué cosas, ¿no? A ver, bueno, yo preferiría, en primer lugar, verás, no sé si somos ustedes y nosotros, o sea, yo aquí me siento partícipe y creo que somos uno nosotros. No, si es que falta, sin querer decir que esta mesa agota la participación cultural de la ciudad, me parece que es una parte importante de la ciudad, de la cual yo me siento parte. Entonces, y por eso me parece importante poner esa consideración, que la mesa juzgue si es importante o no para la mesa, o si la mesa prefiere mantenerse al margen del programa y simplemente dedicarse a la actualidad política. Que es muy importante para construir las políticas que se están señalando. En otros casos se me ha ocurrido eso, o sea, si me han dicho bien, compañeros, sabes que nosotros no queremos negociar nada en términos de mesa, sino discutir solamente de las políticas públicas y en nuestro porqué la cultura, y el resto que son nuestras actuarías individuales, lo resolvemos individualmente y ahí vemos dónde actuamos y dónde no. Ha habido también esa cuestión, esa es una cuestión, por supuesto, muy respetable que puede asumir. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de darnos una mano y salir adelante en nuestros negocios. Claro, pero yo les comento, de todas maneras, por lo que tú me estás diciendo. Ahora, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros desarrollamos programas, ¿no es cierto? Que son una programación de espacio público que viene de algunos procesos. No conozco exactamente todos los procesos que se hayan generado a nivel distrital para ir consolidando los programas zonales y distritales. No te podría decir. Lo que sí te puedo decir es que no existía normativa que era obligatoria de aplicarse. ¿No es cierto? Por ejemplo, en esta, es solamente por poner como un comparativo, ¿no es cierto? Acá a la mesa puede venir todo ciudadano, pero no existe todavía una normativa, es verdad. Tú no puedes ingresar porque esta mesa tienes que cumplir estas normas. Esa norma no existe, ¿no es cierto? Más o menos así ha estado ocurriendo la planificación. O sea, con ciertos actores clave en algunos casos, y son súper distintos porque además a nivel digital, el municipio planifica, unos utilizan la entrada con barrios, o sea, con barrios, con parroquias, con los líderes de barrios y parroquias. Otros utilizan la entrada trabajando con los líderes educativos. Entonces trabajan con sectores educativos específicamente. y otros trabajan fuertemente con colectivos culturales, como ocurre por ejemplo en la administración Eloy Alfaro. Esos trabajan directamente con los colectivos culturales, o sea, con actores culturales, entonces son entradas diferentes. Entonces eso, ¿por qué? Porque eso no estaba normado. Entonces más bien lo que han hecho los administradores en función de sus propias situaciones y de las características de sus propios espacios, ir viendo con qué actores trabajan en las planificaciones. Entonces, claro, uno que trabaja con actores culturales frente a uno que trabaja con dirigentes o líderes barriales y parroquiales o incluso líderes comunitarios, tienen dos entradas diferentes y en cada una se va a sentir excluido el otro. Porque si vos trabajas, por ejemplo, trabajas con el líder barrial de la Villaflor y el líder barrial de la Villaflor te dice, en su plan de trabajo dice, bueno, ya no queremos más festivales de rock en la Villaflor. ¿Qué tal? Entonces, pero trabajas con actores culturales y los actores culturales te piden que esté presente en la actividad del rock en ese espacio. ¿Ves cómo las dos entradas te llevan a dos? El uno puede decir que es participativa, el otro también. Entonces, son entradas distintas. La norma que se está aprobando ya vela porque estos ámbitos de participación tengan en consideración cada una de estas diferentes entradas. ¿Cómo se alimenta el sistema de participación? Que es complejo. Ustedes dicen que están construyendo ahorita este reglamento. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder colaborar en eso? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, utilizar la cinta vacía para eso. No, para eso no vamos a entrar. Compañero, discúlpame, creo que la idea de la reunión era otra, pero si vamos a entrar en un debate de políticas culturales, creo que hay que buscar otro espacio. Llevamos hasta las 12 del día y había temas de una agenda y creo que es importante lo que tú estás planteando, pero si vamos a esto... Yo quisiera solo cerrar contestándole esto, o sea, sí puedes utilizar las cosas, así es un derecho ciudadano. Claro, pero por eso ustedes tienen que publicar la agenda. ¿Cómo? Convoca? O sea, mira, la silla puede ser una aspiración personal o colectiva. Tú solo tienes el derecho de escribir una carta y decir quiero ocupar la silla vacía. Es que el procedimiento es que ustedes tienen que publicar cuándo se van a reunir y cuáles son los tópicos para yo poder meter una solicitud. Así es el trámite formal. Alejandro, como punto de orden vamos a con tres inquietudes más relacionadas con Quito Baila y para porque había otras inquietudes con otros temas. Dos preguntas que van por ahí. La participación para el Quito Baila, ¿puedes hacerla como un artista y ciudadano individual o como la mesa? No. Yo estoy proponiéndole a la mesa. Si la mesa decide que sea individual, simplemente necesitaríamos tener participación individual y que la mesa sea específicamente para lo político. Ahora ya estás claro. Ahora yo propongo algo en la mesa, porque ya se nos ha dado que hemos estado aquí, como decía Rafael, o sea, muchos venimos, pero van a venir más cuando haya este proyecto. Dejemos eso como participación individual de cada uno y nosotros sigamos en las políticas culturales, para inclusive evitarnos. Perdón, como punto de orden, necesitamos debatir solo, hablar del Quito Baila a nivel de la mesa. En todo caso, Guacho, pues o sea, necesitaríamos hacerte un planteamiento mucho más formal de la mesa acerca de qué piensa relacionado al planteamiento que ustedes tienen al programa. Básicamente, entonces, eso se discutiría al interno de la mesa. ¿Tú ibas a decir otra cosa? Igualmente iba el planteamiento de esto, o sea, la participación de la mesa la decidiremos en una reunión interna, si Quito Baila o no Quito Baila, la mesa como tal. Si pero o nos dedicamos a los compromisos políticos, totalmente, que es para lo que se ponga Guacho, relacionado con Quito Baila, un requerimiento para tener elementos precisamente, es que la vez anterior el Quito Baila no se desarrolló con un proyecto, con una cuestión, o sea, como tal. Esta vez al parecer se ha aprendido las experiencias. Bueno, si no nos hubieran pagado. Bueno, en todo caso, podemos tener de forma física una documentación relacionada para tener, entonces es un pedido de... A ver, ¿qué día es hoy? Martes, ¿no? Para el pasado mañana les ofrezco para mandarles también, son unos cuadritos que estoy terminando, que le hacen como un poquito más didáctica a la cuestión. Entonces el día jueves yo les estoy haciendo llegar el documento de proyecto, la matriz, los espacios preseleccionados, el proceso de identificación y una breve evaluación de lo que ha sido la experiencia anterior también, porque Ok, entonces cerramos el tema aquí, todo este baile. Hay que mandar el material, por favor, el jueves para enviarlo a los correos. Perdón, entonces, cerrado Quito Baila, había otras inquietudes bastante concretas. Una de ellas tenía que ver con resoluciones o puntos tratados de la reunión anterior. Por ejemplo, no sé si tú tienes una cuestión concreta acerca del tema de FENARPE. Nos habían comentado acá pero que tú sabías más acerca del tema FENARPE. A ver, a mí me parece que el tema... ¿sabes qué se me ocurre, Nidia? Con la inquietud que tú planteas, yo voy a poner a consideración, porque a mí me han convocado a dos reuniones para este tema de la gestión participativa. Pero yo voy a llevar tu inquietud a la mesa de trabajo y les voy a plantear a ellos por qué no se hacen estas publicaciones, porque yo tampoco no sé la respuesta. O sea, sí la voy a llevar con mucho gusto. O sea, anotemos la inquietud. ¿No es cierto? De que por qué no se hacen publicaciones cuando se discute este tema. Yo no sabía eso, perdón la ignorancia, pero yo lo acepto, pero sí puedo ser recoger tu voz y ser el portavoz ante ellos, encantado de la vida, o sea, no hay problema. Ya, a ver, sobre el tema de FENARPE, ¿cuál es el asunto? O sea, en la reunión... El asunto es que nosotros el 29 de marzo recibimos una comunicación de parte de la Administración General, ¿no es cierto?, dirigida por el señor Flores, en la cual se nos conmina a no continuar ejecutando la retención del 6%. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que para los fines de toda actividad administrativa que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, ya ese rubro queda suspendido. No digo abolido, no digo costado, no digo pasado, estoy suspendido. ¿Por qué? Porque está suspendido porque no hay una fundamentación jurídica, ¿no es cierto?, a criterio de la administración que sostenga la realización de ese cobro. Sin embargo, la federación, en uso de sus derechos, ¿no es cierto?, de la Secretaría General de la República, también ha interpuesto un recurso ante la administración solicitando que sea analice jurídicamente el tema, a ver si es que esta suspensión es o no legal, ¿no es cierto? Y la administración ha planteado que le va a someter esto a un estudio jurídico. Okay. El grave problema que se presenta aquí, compañeros, es digamos que eso depende pues ya de todas las partes, de las argumentaciones legales de parte y parte, pues, ¿no es cierto?, para ver cómo o si ese cobro continúa o no. Sin embargo, yo he sido convocado a dos reuniones, una con compañero presidente de la APP, Miguel Venegas, y otra reunión con el presidente de la Federación Nacional, Eduardo Zurita, que también se desarrolló en presencia de Miguel. Y en estas dos reuniones hemos tratado aspectos sumamente interesantes, que yo es la primera vez que voy a informar porque no he estructurado una información todavía formal a institucional, por lo cual les pido también que ustedes manejen la información que les voy a decir de la manera más prudente, si es que se quede acá. Que ustedes la traten, encantado la vida, pero les pido de favor, porque todavía no la oficializo. En ese diálogo, yo les he expuesto tanto a los miembros de la APP, al Consejo Directivo, cuanto a la presidencia de la Federación Nacional, que existe un malestar por la ejecución de este rubro, en virtud de que este rubro se aplica a personas que están afiliadas y a otras que no están afiliadas a la Federación. Y que existen algunos errores, inclusive en términos de lo que es el proceso, porque nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de descargo por esa retención a manera de un recibo, sino que estamos partiendo de la credibilidad mutua, es decir, nos descontaron el 6% y no recibimos nada. Entonces, esto es un primer aspecto. Un segundo aspecto que yo les he expuesto y que yo, ustedes recordarán que hace tiempos yo vengo sosteniendo la tesis de que debemos hacer una diferencia entre lo que son los actores culturales como tales, los artistas profesionales, ¿cierto? En términos de personas que participan de un gremio y tienen una organización y una ley, ¿cierto? Y que nosotros, como municipio, no hacemos ningún tipo de distinción, sino que trabajamos con actores culturales que son desde voluntarios, que se toman los voluntarios de los barrios, hasta artistas profesionales, no sé, de renombre nacional, digamos, o internacional. Todo un gran espectro, unos agremiados, otros no, unos pertenecerán a SAIS, otros no, unos a SARINE, otros no, no sabemos a dónde pertenecen. Lo que generaba malestar es que, dada la limitada, dadas las limitaciones que tiene la ley de contratación pública, a nosotros se nos obligaba a meter en un mismo paquete actores culturales y artistas profesionales. ¿Por qué razón? Porque la ley de contratación pública solamente contempla para artistas el régimen especial. No hay otra cosa. O sea, solo por régimen. Yo le quiero contratar a Gonzalo Banda, solista de Mijares Peña, y es el único. No existe otro Gonzalo Banda. O sea, él es una persona única. Y para él está hecho un régimen especial que dice contratación artística. La ley dice contrataciones artísticas, obras pictóricas, obras literarias y otras. Ese es el artículo 2 del régimen especial. ¿Dónde les pongo a los actores culturales para poderles pagar? No existe normativa. Entonces me toca ponerles dentro del régimen especial como producción artística. Y por lo tanto, el administrador tiene la obligación de cobrar el 6% porque es producción artística. Todos los que actúan ahí pagan 6%. ¿No es cierto? Para no perjudicar. En que eso también hemos estado haciendo el año pasado, o para evitar un poco el impacto que, además de que se les cobre, además de que se les cobre a los artistas, inclusive en algunas facturas se les resta el 6% al sonido. ¿Por qué? Porque si yo soy productor artístico y yo contrato tu sonido, a mí me cobran el 6% y el 8% porque era una producción artística. Entonces me cobraron el 14% y yo te contraté a ti por $1,000 para que me pongas el sonido. ¿No es cierto? Entonces, ¿a quién le transfiero yo? Te tengo que transferir a ti, que estás poniendo el sonido, pero tú no deberías pagar legalmente. No deberías pagar, tú deberías pagar el 2%, que es el impuesto para bienes normalizados. Punto. Entonces te das cuenta cómo esa cadena le afecta a él. Eso es lo que pasó en la matriz de trabajo del año pasado con Daisy, y entonces donde todo el mundo está afectado, todo el mundo, y ahí tenemos, como digo, saldo rojo. Ya les he traído las cuentas. Entonces, por supuesto, yo tengo todos los tableros con todas las fechas, de todas las personas pagadas y de todas las que han tenido dificultades y todo un detalle. O sea, eso es una tabla absolutamente completa. Y además, ojalá ya la podamos subir en un portal para transparentar la cuestión. Porque eso es así, la ley dice que debemos ponerlo para que se vea cómo se maneja. Entonces, esta es la dificultad. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Entonces, les estoy diciendo que la ley de contratación pública tiene limitaciones para los asuntos culturales. Primera cosa. Segunda cosa. Los actores culturales nuestros, digamos, no nuestros, sino los que participan de los procesos organizados por el municipio, ¿no es cierto?, se sienten afectados. Ustedes se sienten afectados porque de aquí, digamos, el compañero tiene carnet, ¿no? El otro tiene carnet. Esos deberían, a ellos les deberían ejecutar el descuento como miembros del gremio. Y ustedes, no, a los que no tienen, que no son parte de ese gremio ni de esa organización. Entonces, el primer acuerdo, que es el acuerdo interno, que les vuelvo y les ratifico, les comunico solamente aquí, el primer acuerdo interno es que podríamos hacer una liquidación de cuentas con las listas respectivas, diciendo este sí, este no, este sí, este no, y a todas las personas que se les ha retenido, se les reembolsa la penalte y la responsabilidad. ¿De acuerdo? A mí me parece que eso sería una cosa sumamente importante, sumamente valioso. Tercero, los compañeros me explicaron tal como yo les había contado. Primero, que la Federación Nacional no recibe nada del 6% de aporte para las del aporte que entra a Pichincha se queda en Pichincha. El 3% se distribuye para el fortalecimiento de la organización, el otro 3% se devuelve a cada uno de los usuarios beneficiarios. Ahora, los usuarios beneficiarios, por ejemplo, el Chocolate Morales, regresa y dice, yo actué en tal parte y se hicieron la retención, y no tienen tampoco el recibo. Entonces, yo le dije, ¿por qué tenemos este problema? Y me supieron explicar que en años pasados, la administración, al hacer el pago, mandaba todo un detalle. O sea, ese trabajo lo hacía el municipio. Un determinado administrador dijo que ¿por qué el municipio le tenía que dar haciendo el trabajo a la federación? Ese era un trabajo que tenía que hacer la federación. Y dejaron de hacer los cuadros con detalle y entregaron los asientos. Entonces, antes tenían un cuadro. Incluso les he pedido, les he solicitado la manera más comodidad, que nos hagan llegar los cuadros para ver cómo funcionaba antes. Porque parece que antes no había esta dificultad. ¿No? Esta dificultad se presenta a partir de la, ustedes saben que la ley de contratación pública es nueva. Entonces, a partir de esa nueva ley que no contempla todo esto, es que se empieza a presentar nuevamente esta dificultad. ¿No? Y, por lo tanto, lo que, digamos, ya en el cierre del diálogo con los compañeros de, la, de los gremios, porque esto es un gremio, ojo, no es una organización artística ni estética, ¿no? Es un gremio que defiende derechos de una especialidad que son los trabajadores artísticos, en sus diferentes temas. Por eso hay que tener claro que a veces, ¿sí, yo por qué me van a calificar a mí esa persona si yo no sabe nada? No te está calificando para ingresar a un gremio, no te está calificando para darte un diploma de que eres artista en una especialidad, eso te dan las facultades de artes, ¿cierto? O sea, aquí te está calificando para que pertenezcas a un gremio. Entonces, eso hay que tener claro. Y tú te inscribes a ese gremio para recibir un derecho, un beneficio, una moratoria, unos seguros, el estudio de grabación, las capacitaciones en técnicas vocales, de guitarra, etcétera, todo lo que en su programa toda tengan como servicio, como cualquier servicio, o cualquier ingreso. Entonces, eso hay que tener también claro. En fin. Al cerrar, decía, al ir cerrando el acuerdo, entonces, el planteamiento era este, que busquemos la manera de restituir ese modelo de cobro, la federación, vamos a decirlo a través de la asociación, poner una persona permanente que se responsabilizaría de decir, me ingresó tanto, es decir, me ingresó 1,000, estos 1,000 actuaron 5 y de los 5, 2 son de la asociación. Eso se retiene, los otros señores también. La otra era que ellos nos decían que nosotros hagamos, decía yo no me voy a poner, eso no puedo confesar. Ni la administración creo que se vaya a poner bastante necesario. Ahora, quizá en el marco de los momentos de las contrataciones podamos atinar algún instrumento, ¿no es cierto?, donde pongamos, por ejemplo, Chocolate Morales y Asociación de Artistas. Entonces, y quizás ahí ya de una vez vamos desde Cachucrón. Y lo que me decía es, cruzamos datos y nosotros no tenemos, pues repito las palabras que le voy a decir al presidente, ¿por qué retenerle a nadie que no quiere estar con nosotros? Que no quiera hacer parte de esta organización. Hasta ahí hemos avanzado. Esta parte todavía yo no la pongo en conocimiento ni del secretario Miguel Morán, ni de Rubén Flores, ni del alcalde, porque estoy estructurando un informe, digamos, que tenga una buena fundamentación, ¿no? Pero les pongo en conocimiento porque me parece que se están haciendo algunos avances importantes. Porque tampoco valdría la pena, ¿no es cierto?, que mientras eso es legal, nosotros violemos la ley en base, no sé, ¿a qué? Entonces eso está en ese punto. Sin embargo, la disposición de la administración sigue vigente. O sea, la suspensión de retención. Entonces, ese dato sí, este dato de que a partir del 29 de marzo se encuentra suspendido el cobro de FENAPI, sin embargo, que se encuentra en ese proceso en trámite, sí puede ser público, ¿no es cierto? Eso es público. Es público. Perfecto. Todo lo demás de este. Bueno, perdón. Ojo, y otro que alguien ha dicho que yo, que por acción me han detenido, no sé qué. O sea, yo lo que estoy haciendo, como ven, es dialogando con las partes, procurando resolver el problema, porque a mí me parece totalmente, créanme, totalmente descabellado, o sea, totalmente descabellado que el sector se bronquee por ese tipo de cosas. Todos somos parte del sector, la Federación Nacional tiene alrededor de 4.500 afiliados, ¿cierto? Y es una organización histórica, reconocida mundialmente. Su ley ha sido alabada en muchos países. O sea, son parte de nuestro gremio, ¿no es cierto? Y si nosotros fomentamos la unidad entre nosotros y encontramos puntos de tensión, yo digo, tenemos un punto de tensión que es el tema del cobro. ¿Cómo resolvemos? O sea, yo no quiero desconocerles a los compañeros, ni tampoco que ellos desconozcan a los otros, ¿no es cierto? Encontremos puntos que hasta donde podamos. Porque en algún momento sí, seguramente habrá una gran tensión que nos distancie, pero vayamos construyendo. O sea, porque si nosotros nos unificamos, vamos a tener una gran fortaleza. Eso me parece, es una acción personal. Ya, perdón, había otro tema y en realidad una cosa un poco operativa que tiene que ver con nosotros. Estamos haciendo un taller ampliado de la construcción de las cajas de ahorro y crédito solidario, y le preguntamos eso por la mañana a Rafael, nos pidió que te retransmitamos a ti una solicitud del espacio de la Benjamín Carrión para una fecha el 17 de este mes. Entonces la pregunta sería, o sea, bueno, Rafael, 17 es sábado. No, jueves. Ah, jueves. O sea, ya. Entonces, ¿tramitamos contigo directamente? Claro. O sea, y tú tienes facultad relacionada con ese espacio en particular. Sí. Ya, no, entonces. Lo que realmente nos ofreció Rafael es iniciar el proceso de transición. Pero, ¿transición a qué? Aclare. Nosotros estamos en. Tener el espacio un día, sí, de manera permanente, de manera ciudadanos para los espacios públicos. Y uno de los subproyectos, porque el proyecto marco de contenidos de agenda ciudadana, era precisamente utilizar los espacios públicos disponibles por el municipio. En este caso, es el gobierno de la Junta, que en este momento hay una administradora, que es la Secretaría de Rodos, la pintora que estaba en el momento, esta hora de administradora. Y que nosotros lo que teníamos que hacer es ir hacia un proceso de transición para que la mesa se encargue también de poner contenidos y agendas de los espacios. No necesariamente nos dijo que vamos a reemplazar a Rossi, pero que vamos a estar en el mismo sentido de construir los contenidos y las agendas de ese espacio. A ver, ahí sí ya me parece un poquito más curioso, ¿no? Me llama un poco la atención. O sea, la construcción de agendas ciudadanas es un derecho de todas las personas, ¿no es cierto? Y la de proponerles a las instituciones públicas su cumplimiento también me parece que es un derecho, naturalmente. No sé por qué razón, me parece un poquito fuera de lugar que el director administrativo financiero se hable sobre un tema de políticas. Ese camino no me parece correcto. Ahí sí. O sea, te estás dando ya una opción política, o sea, cómo van a ser las políticas del centro cultural y quién las va a diseñar y construir las. Eso ya me parece un poco más curioso, ¿no? No creo que sea el camino más adecuado. De todas maneras, voy a comenzar con él a ver el que te planteado, porque tú, lo que tú estás diciendo no es lo mismo que estás diciendo. ¿Eh? Bueno, va como primer acto, poner contenidos y agendas en ese espacio. Claro. Como primer acto, como si quieres un piloto de que sí lo podemos hacer. Claro, pero eso tendría que estar concertado con alguien. Justamente por eso nos pidió que hablemos contigo, que tú vas a venir a las 11, para ver cómo hacemos una comisión y hacemos esta transición. Porque el proyecto está planteado como tal, no solo es para el Centro Cultural Benjamín Carrión. A mí me parece entonces que ahí yo haría exactamente lo mismo que ustedes están haciendo en el tema de Piso Baila, es decir, solicitar el proyecto para ver cuál es el alcance y la dimensión y para someterlo a criterio del equipo también de trabajo, porque yo solito no te consigo, sí, chévere, mañana vamos y tomemos, ¿no?, del Centro Cultural y hablamos todo, porque no es así. Yo creo que debería ponerlo a consideración del equipo de la Secretaría, ¿no es cierto? Ustedes manden una carta formal con el proyecto o la propuesta y soliciten que se estudie y se dé una respuesta, y nosotros hacemos exactamente eso y los vamos respondiendo para ver cómo nos articulamos políticamente. Porque eso es una fase de hacer hincapié. O sea, lo que Tito te dice es que es algo que vamos a hacer en 15 días. Pero este proyecto, como es una transición, tenemos que trabajar, y en ese sentido iba la comisión. O sea, la comisión, obviamente tú tienes que ser miembro de la comisión. Bueno, en todo caso, este. En todo caso, para el 17 necesitamos el espacio. Yes. Sí. Pero en todo hay algunos temas pendientes y cuando vienen representantes de tu persona, viene Rafael en realidad, o sea, hay bastante que tratar. En todo caso, te agradecemos por el tiempo. Pero al igual que posiblemente con Rafael, que se habló de crear una comisión, o sea, que esté cada semana reuniéndose, quisiéramos que haya la factibilidad, lo mismo contigo, para seguir avanzando y que no se acumulen este temas de aquí, o sea, en tu próxima visita. Ahí quisiera que este pedido lo haga directamente a Miguel. Ya, yo estoy en este momento en 9 comisiones. Entonces, cuando yo escribo, estoy escribiendo en mi casa de noche, o a veces mando cosas de madrugada, te he visto, en un 4 de la mañana, así. Y todo el día estoy en reuniones. Entonces, yo sí quisiera solicitarles que formalicen el periodo de la presencia, ¿no es cierto?, mía en la mesa en este horario de los días martes, de manera que eso ya quede como un compromiso de la Secretaría formalizado y yo y no me mande a otras comisiones. Es básicamente para no tener otras comisiones, ¿no?, sino que tener esta formalidad en este proceso de construcción. Sería, listo. Bueno, ahora, hay un aspecto final que no sé cómo tratarlo, es un poco delicado. Yo estuve participando en una reunión, en una reunión donde se están haciendo unas ponencias sobre lo que debería ser el manejo cultural en el sur, como una propuesta alternativa. Directamente el día viernes se me ha acusado a mí de que yo he discutido este tema, que es un tema interno, del cual verás que ni siquiera digo el nombre. Entonces, de que yo he discutido este tema interno con esta mesa. Y que esta mesa ha tomado una posición, que es mandar una carta. Entonces, la carta y la mesa no ha tenido, yo nunca me he acercado a esta mesa a tratar sobre este tema del diseño cultural del sur, en ningún caso, como ustedes desconozcan, ¿no es cierto? Ni tampoco esta mesa ha convocado a actividad alguna para tratar sobre ese asunto. Sin embargo, he recibido una acusación directa de parte del señor José Calderería, diciendo que yo estoy desarticulando sus cosas. Entonces, ahí yo me quedo sumamente preocupado, porque esta acusación la hizo públicamente en un espacio donde estaban todos los secretarios, los asesores del alcalde, y donde prácticamente yo quedé como una persona que saca la información interna a luz pública, exactamente, ¿no es cierto? Y como que además le estoy atacando a él. Pero, y sobre la carta sí hay, pero la carta está firmada, la carta ya me llegó de la alcaldía, está firmada por unos colectivos que más bien están en relación con el colectivo andino del sur. Pues sería conveniente de que antes enviar un contraoficio. Claro, desconocemos. Entonces yo quiero simplemente lo que le quiero solicitar a la mesa es que la mesa certifique que acá no se ha tratado ese tema, ni que tampoco la mesa, porque además, no solo que contra mí, sino contra la mesa, o sea, como que la mesa toma una actitud contra las miradas o los diseños que esté haciendo el señor José Cali en su despacho. Nosotros estamos haciendo así. No, es que a la mesa, yo creo que a la mesa no le compete juzgar a las personas que firman la carta, a la mesa lo que le compete es decir, oye, desconocer esta información que desconocemos y por qué motivo nuestro pronunciamiento no está a cargo de tal persona. Yo he puesto el conocimiento y he solicitado que se certifique o se oficie al señor José Cali en su despacho o, más bien dicho, al señor alcalde, con copia de que acá se va a ocurrir y que esta mesa tampoco ha organizado ninguna reunión ni a favor ni en contra del tema. Yo también quiero, ya que no están dando la palabra, que están hablando así. A mí también me llega particularmente con el compañero de Heredia, conversamos de esto. Entonces me habla sobre el tema en la mesa, porque él la otra semana estaba aquí sentada con ellos y me ve que estoy aquí sentada. Entonces me hace el comentario, entonces me digo, no, en la mesa nunca se ha hablado de nada, de nada, si alguien me ha escuchado tu voz, porque algo como que estamos nosotros en contra del trabajo que él está haciendo. Yo ni he oído, claro que llego atrasada, pero ni he escuchado ese tema. Por un lado, y sí quisiera que se muestre esa carta, porque que se muestre esa carta y que mismo dice, y si en realidad los colectivos que están respaldando esa carta están conscientes de lo que firman. Porque, no sé, debería hacerse público y particularmente yo le pido a Gerardo, que creo que es el que envía la carta, que nos muestre esa carta y que nos diga, hasta para nosotros llamar la atención a nuestros compañeros, que si están conscientes de lo que están firmando, esa es una responsabilidad grande como colectivo. A ver, tenía la palabra Gerardo. Sí, compañeros, brevemente, la semana anterior ya expliqué sobre el tema, pero parece que nadie le paró mucho asunto al elemento. Pero a nosotros ya nos dijeron que se estaba organizando una propuesta para el sur que estaba específicamente desde el género rock, desde el concejal Heredia. En este caso debo dejar muy en claro que no fue Guachito desde la Secretaría de Cultura, sino nos vinieron de algunas fuentes y nos dijeron. Como género andino, nosotros nos planteamos, nos reunimos. Género andino, tú no. Colectivo Andino del Sur, AMAPE, y algunos compañeros, igual que mandamos por correo electrónico, convocando a una reunión el día jueves, de este jueves pasado al anterior. Entonces, a esa reunión estuvo el concejal Heredia, tengo el video del grabado explicando durante toda una hora que él decía que esa propuesta ya iba a ser presentada y todo. Entonces nosotros reputábamos frente a esa propuesta, que están armándose propuestas desde, creo que él es de Inclusión Social, que está armando una propuesta de Inclusión Social sin Inclusión Social. Entonces nosotros como colectivo andino nos sentimos que debemos ser parte activa y que la visión no puede pertenecer solo a un género, porque de eso no se trata la construcción de la inclusión social, de la inclusión de las minorías, sino de la inclusión participativa de todos los que estamos. Todos los que estuvimos ahí lo firmamos con número de cédula, así es, muy claramente, porque sabemos en cambio totalmente de acuerdo en lo que estamos haciendo y por eso le mandamos la carta directamente al alcalde. Entonces, para indicar estos son los motivos y todo, vamos a colocarlo en el Facebook para que los compañeros que quieran y lo vean digan, ah, bien está, me sumo yo también, yo quisiera firmar la carta, o no saben que yo no, porque a lo mejor voy a ser proscrito. Eso es lo que de menos nos debe importar a nosotros. Lo que estamos nosotros planteando aquí no es una tajada económica, no queremos ser parte de Quito Vale ni nada. No estamos nombrando en absoluto a la mesa de cultura para nada. Esa carta es un documento público. Alguien la puede solicitar la copia desde la alcaldía. El concejal Heredia debe tener la copia también, por supuesto. Así que hay un montón de instancias. La Secretaría de Cultura lo tiene. O sea, aquí no es nada entre gallos y medianoche. Estamos hablando muy claramente de las personas que estuvieron y que se firmó. Así que a lo mejor como el año anterior, o sea, tendrían que estabas ahí, había asumieron que la mesa también. Las palabras textuales del señor concejal fueron esas. De esa mesa. Y tú con esa mesa han organizado. Entonces se está dando a entender en este caso en específico algo así, es como que la mesa, pero incluso si no fuera Guasito, la mesa o quien quiera tendría derecho, más que de sobra, derecho cultural, de pedir cuentas y decir que esas propuestas son absolutamente unilaterales, no consensuadas, no socializadas, y que viene entonces, ya nos viene una propuesta armada por su colectivo. ¡Tac! Ya está hecha la mesa. Ahora sí, compañeros, lo dijo en una conferencia, durante una hora, lo tenemos en video. Dijo que una vez que esté esos cinco propuestas, esos van a entregarse a cinco colectivos que operan. Entonces, algo así, bueno, ya está, ñañitos, ahora como yo tengo mi mesa, ahora sí vengan, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Eso no es inclusión. Entonces nosotros rápidamente, como nos dijeron que esta semana ya se iba a presentar, mandamos una carta porque no había tiempo de pensar y llamar de pronto a la mesa y decir, compañeros de la mesa, no les puedo convocar a dos días, pero al colectivo andino sí, vengan compañeros, discutamos, y nosotros debiéramos también hacer un documento similar con la mesa, pero incluso en este caso aclarando perfectamente que no hay aquí involucrados de instancias públicas, mucho menos del compañero Barreno, desde el ámbito público de él, sino que esto está surgiendo, la carta nuestra es desde el ámbito ciudadano, y donde no estamos diciendo, tumbando procesos ni nada, estamos pidiendo participación, inclusión y diversidad, si es que queremos hablar justamente de este tema. Así que ese es Alejandro y después Pablito. Sería bueno que, como dices, se incluya eso y se vea que el tema está redactado. A mí no me está, no se dice nada. No sé, es que no hay nada. Yo sí, lo único que simplemente es que claro. Pues, no sé por qué deducciones, canales informativos o cosas que se hayan planteado, digamos, desde la comisión se toma la. Es necesario aclararlo también por escrito, compañeros. Yo creo que sí hay que, ¿cómo se llama?, aclarar específico que cualquier tipo de comunicado que realice X persona, sea esta el miembro de la mesa, como en este caso, ¿cómo se llama?, eso no representa tampoco la visión de toda la mesa, porque al fin y al cabo ese tema no se lo ha tratado y no se ha solucionado. Así es, no se ha pedido consenso ni permiso. Jamás allá de ser o no ser andinos, o sea, ¿cómo se llama? Si eso lo hicieron los patas de los andinos y todo, y muchos de ellos son miembros de la mesa, eso no significa que la mesa, así estemos de acuerdo, ya la mesa avaliza ese comunicado ya que no se ha tratado aquí, y eso hay que aclarar. La Luisa le dijo exactamente eso, le dijo, ¿por qué le reclamas al juez? O sea, ¿qué no le reclamas a los que firman? O sea, llámales a los que firman y reclámales a eso, primera cosa. Y segunda cosa que dijo, a mí me parece, o sea, la interpretación de la licencia, a mí me parece que ataque está totalmente desafinado. Claro, es que solo les como tienen los recursos, solo les programan a los que están contigo, decía Luis. O sea, como que nosotros hemos estado en estos meses en sendas de actividades económicas y de contratos, y entonces, ahí sí yo me sonreí, pues, y le dije que estábamos fuera de, o sea, eso está fuera de lugar, porque por respeto, que me parece que todas estas cosas tienen que darse por respeto, y no sé en qué fundamenta nada de estas cuestiones. Bueno, cerramos el tema en todo caso. No. Este nivel es un nivel realmente. Pero, compañeros, ¿qué va a decir algo que aporte re concreto? O sea, si es que no. A ver, Mario, para cerrar el tema. Abajo los de la asociación. Cuidado. Compañeros, por favor. De la mesa, los contratos que van a hablar. Mario. Dos cosas, rapidito. Uno, quisiera que se encargue el coordinador de la mesa, por favor, ponga un punto de orden, porque lo que está diciendo el compañero es una cuestión muy seria, porque compete a cuestiones ya personales. Y dos, yo creo que lo que quiero observar y sigo reiterando, y volveré a reiterar siempre, es que estamos siempre cayendo en la oralidad. Cuando alguien plantea un problema, siempre debe ser por escrito. Entonces, así mismo como el compañero planteó sobre la problemática de exclusión del área andina, de la música andina, también pudo haberlo hecho a través formal, por escrito. Solamente eso, para tener coherencia en la mesa y formalidad. Okay. Yo les voy a pedir esto, entonces, formalmente, con una cartita a los compañeros de la mesa, tratando de particular para que ustedes se presenten. La documentación. Listo. Alejandro. Oye, ¿quién más quiere estar en la comisión de comunicación? A ver, con compañeros, punto de orden. Y Alejandro, pero por favor, bastante corto, conciso. Dale, o sea, yo. No sé cómo decir. O sea, el compañero lo dijo claramente en la reunión anterior. O sea, aquí se están haciendo las cosas sin consultar a cierto modo una actitud frente a eso. O sea, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer como miembros es ver la postura que he tenido y si la respaldamos o no la respaldamos. Yo personalmente no compagino en muchas de las cosas que dice, pero en esto tengo que admitir que, o sea, lo que está llevando a sobre la mesa es precisamente la cuestión de la participación. O sea, aquí hay cuestiones públicas y hay cuestiones privadas. Hablen en serio, si el municipio es público, o sea, todo lo que hagan o dejen de hacer es público. Y no me extiendo más y solo te quiero recordar, Tito, que nosotros conversamos hoy y enviamos, como acordamos entre todos, enviar una carta. Hemos enviado algunas cartas, no nos han contestado. La que principalmente me interesa es sobre el inventario del espacio público. No sé si podemos hablar algo al respecto. Bueno, en realidad había dos temas pendientes, pero no sé si programamos una reunión específica con Washu. Uno tiene que ver acerca de la metodología, la construcción de las políticas culturales, que es un tema pendiente que está al aire, y otra es sobre el inventario de los espacios públicos que fue hecho mediante una carta. Para dejarlo latente y si es que quieres directamente con las personas que estén interesadas en este tema, cuadrar una reunión con Washu y resolver estos temas. Antes de cerrar, he pedido nomás en ese sentido dos cosas. Uno, nosotros en el tema del inventario hay dos áreas que hacen los inventarios, son justamente espacios públicos, ¿cierto? Y bienes. Entonces ellos son los que tienen ese tipo de inventarios. Y lo segundo es que para el tema de la construcción participativa y cultural, también pediría que le invitemos a ¿cómo se llama? Nuestro compa Nelson Ullavi, que es el que está llevando adelante parte del proceso, que es un proceso de, en este momento tenemos una fase de consultoría, ya tenemos un equipo consultor, tenemos a Nelson acompañando el proceso, como para que ustedes puedan tener una mirada de cómo se está haciendo, ¿no? el tema de la paz. Una cosa, con respecto a eso, nosotros solicitamos el día que se presentó la investigación social del proyecto, no nos entregaron, quedaron en enviarnos, sé que han tenido reuniones de trabajo al respecto y no nos han comunicado para participar en la reunión. Se suponía que el día que se presentó el proyecto se hizo constancia de que eso no era participativo. Vaya, entonces eso pidámosles por favor ahí. Ahí sí yo les pido disculpas porque yo no estaba en esa comisión, asistido igual dos veces para conocer cómo estaba el diseño de la UNA, para hacer unas sugerencias sobre justamente sobre lo que acabo de decir, sobre que no se maneje sobre el plan de planes culturales, sino que se piensen otras entradas para la participación, y son las dos cosas por las que he ido. Y no sabía que existía este compromiso. Entonces, ya hace 4 meses se llamó a convocatoria, se entregó hace 2 meses, me parece un mes, el producto. Y ese producto, esa misma reunión se convirtió en eso, en hacer que eso sea participativo, que todos construyamos eso, y hasta el momento no se llevó a cabo. Alejandro, entonces, dejemos como una cuestión pendiente y si te quieres tú mismo encargarte. Porque ya no nos... están sacando el modelo para hacer la construcción. Yo solo digo una cosa, y esas son cosas que hemos resuelto aquí, son noticias que están, que tenemos que pedir el resultado de. Sin embargo, particularmente con él lo hago. La cuestión es de que esto acordamos todos. Me gustaría que esto se comunique a todos. Sí, pero en función de tiempo también estamos intentando resolver el orden del día. Muchas gracias, de este Washu, por estar. Solo una cuestión, bueno, vamos a tramitar para que contar de una forma más permanente contigo. Antes de cerrar, solo una cuestión de varios que tiene que ver exclusivamente con los Dolores, que había un compromiso de la mesa de participar en el evento. No sé cuál sería tu pedido específico, o si hay compañeros que tengan trabajos que se sumen con respecto al evento en particular. Eso eran varios. Ya habíamos hablado sobre el tema de cómo está estructurado. Sí, muchas gracias. Entonces. Dolores. A ver, entonces, Dolores, si es que nos... Por favor. Dolores, estamos esperándote que nos... Ya verán, por el tema de que... Ahí, entonces... Ya, eso es re concreto. Hay una, la participación de la mesa sería mediante Washu Flores, que hay que acabar de reconfirmar. Listo, entonces, solucionado el tema. Muchas gracias, compañeros. Hermano, no sé si me puedes ayudar a mí con un email de los integrantes de la mesa. O sea, aquí, dame tu correo. A ver, anótame. ¿Trabaja alguna vez? Ay, vele, chucha, aquí le dice. Vos ya le dañaste mal la cámara. Déjenle solito, que haga una vez, chaval. Que el que no está colitado era yo, así que. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me tomo cuenta en Quito, güey. Ah. ¿Sabes lo que hay que hacer primerito, amigo? Listo, hermano. Verás, el. A través de Rafael. El Facebook de cómo se llama de. Ah, entonces hay un grupo de Facebook de donde se sube todas las mesa de cultura y el blog para con todo eso. Facebook solo por ahí y la clave del correo de mesa de cultura los tengo yo. Mesa de cultura y espacio. Lo que es lo de la página web. No, estoy como si me fuese tú. Y ya. Se me fuese. Ahí se está. Hecho. Bueno, ahí lo. Déjenme para. Y me des el contacto de los llamados para yo hacer el seguimiento de la página. ¿Tú a qué hora te conectas? No, tú estás. ¿Estás conectado ahorita? ¿Tú estás conversando? Estoy viviendo ahí, mamá. Además, eso te iba a decir. Mi vieja da unos cursos de puntería tenaz. Oye, Quito. Dime. ¿Y atrás? No. Vente, está trabajando, va. Miércoles a las 3. Aguanta unos 10 minutos, güey. En la maní, a las 6, perdón. O sea. Para ver el resto de texto. Chucha, en breve, vamos ahí.